Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Amigos, amigas, buenas noches. Estamos en este momento, bueno, pues empezando a disfrutar un poco la noche madrugada. Esto que se oye, no es la puerta de ningún cementerio. Es otra cosa. Don Juan Carlos Salamanca, no lo diga usted lo que es. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás en esta noche? Un poco fría, ¿no? Ya parece que se acaba el verano o septiembre nos dará tregua para el veranillo de San Miguel. Y yo creo que más allá. ¿Tú crees que todavía va a haber calorcito? Sí, hace buen tiempo hasta el Día de Todos los Santos. Hasta el Día de Todos los Santos. Sí. Tú, el Día de Todos los Santos, que son todos los días, ¿no? Porque todos los días hay santos. Oye, ¿y esto qué te sugiere? ¿Qué te sugiere eso? Hombre, eso me... Si tú solo escuchas así de primeras, ¿qué te sugiere eso? Hombre, a mí eso me sugiere una escena de una película de esas de terror antiguas, góticas, que se llamaban, ¿no? De las de entonces. De las buenas, de las que hacían buenas de entonces. De las que tenían menos medios, pero más imaginación, más argumento, ¿no? Ahora tiene más protagonismo un tiburón. Sí, el megalodón, por ejemplo. No, yo no he dicho nada, he dicho un tiburón. Sí, bueno, el megalodón era un tiburón prehistórico de grandes dimensiones que se cree que todavía existe. Sí. Yo he visto un reportaje. Lo vimos juntos. Sí, yo lo he visto más veces porque... ¿El mismo? Sí, el mismo reportaje. Porque la cadena que lo echan, pues suelen repetir los reportajes muchas veces, ¿no? Y bueno, es interesante. Dan pruebas, según ellos, de que, bueno, puede estar ahí. Lo que pasa es que, claro... Hay una escena donde se ve de noche como un supuesto megalodón pues se come una ballena, ¿no? La muerde. O como aparece una ballena en una playa con faltándole un trozo, que probablemente sea el ataque de un megalodón. Como tantos y tantos animales prehistóricos que se cree que han muerto y resulta que no. Pensemos en el celacanto, un pez prehistórico de la era terciaria de hace unos 300 millones de años, y sin embargo hace 80 años se capturó el primer ejemplar en el Índico, en una isla cerca de las Islas Cómores. Y lo era, ¿no? Y lo era. Sí, sí, lo era, sí, lo era, porque ya se sabía sobre él. Un pez rarísimo. Porque los peces prehistóricos eran rarísimos comparados con los de ahora. Pero como han evolucionado, pues bueno, ya tienen una pinta como más normal. Piensa en nuestro conocido y tan archiconocido Nessie, ¿no? Parece que me has leído el pensamiento porque te iba a preguntar. Nessie, tanta leyenda con Nessie, no con Messi. No. Poniendo la nota de humor. No. Tanta leyenda con Nessie. Y lo cierto es que ha habido testigos en muchos años, pero que afirman, y lo afirman rotundamente, que en efecto que ellos han visto al famoso monstruo del lago Ness, ¿no? Bueno, monstruos... También hay fotos, algunas sí. Son montajes, hay de todo, ¿no? Sí, hay algunas que son montajes. Nessie, para que se hagan una idea, los que no conocen la historia... Vamos un poquito para allá para no molestar a nadie. Sí. Digamos, vamos hablando aquí tú y yo. Nessie no sería más que la aparición de un plesiosaurio, que es un reptil marino de la época secundaria, ¿no? Que vivía en el mar. Pero que en el caso de Nessie, se afirmaría que, bueno, a través de una cueva o de un pasaje submarino, comunicaría el lago Ness, que por cierto está muy cerca del mar. Está muy cerca del mar, bastante cerca del mar. Y entonces, a través de ahí, vendría desde el mar hasta el lago. Y ahí tendría, no sé, tendría su base, por así decirlo, ¿no? No lo sé, yo no lo he visto. Yo tampoco. No hay evidencias, en definitiva, ¿no? No hay evidencias, nunca se ha fotografiado algo realmente que se pueda decir. Esto es una evidencia, esto sí que es una prueba de que Nessie o el monstruo del lago Ness existe, ¿no? Y al igual que Nessie, pues hay otras, en otras partes del mundo, tantas y tantas. Yo voy a llamarlas leyendas, porque tenemos, por ejemplo, haciendo un repaso y ya nos metemos con el tema en materia, nos metemos con el famoso Bigfoot, ¿no? El pies grandes, por ejemplo, o con el hombre de las nieves, ¿no? Sí, que vendrían a ser muy parecidos, dos seres peludos, antropomorfos. Sí, pero no son lo mismo. No son lo mismo porque el Yeti se lo ha visto en Nepal. En el Tíbet. En el Tíbet le llaman de otra forma, ¿no? En definitiva, los dos poseen pelo, tienen una altura considerable, con lo cual sus pisadas serían gigantescas. Hay gente que la ha visto, como el gran César Pérez de Tudela, que estuvo en Nepal, cuando él era alpinista, alpinista, y escaló el Everest, pues lo vio. Tenemos ese testimonio, un testimonio, por otra parte, muy... muy fiable. Y otros que lo han visto, o por lo menos han visto sus huellas, ¿no? Tantas y tantas cosas, como por ejemplo este coche que se acerca a toda velocidad estando dentro de una propiedad privada, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, este no va muy deprisa. Lo hacemos, Juan Carlos, lo hacemos de forma natural. Vamos a ir a un sitio y si vemos que no hay sitio, que sencillamente no nos apetece, pues no hay ningún problema porque vamos a seguir hablando. Fíjate en el cielo. Hoy está, bueno, estamos mirando ahora mismo, de noche. Está prácticamente cubierto, ¿no? ¿Cómo cambia el cielo? De encontrarnos con uno estrellado a uno como el de esta noche, que está prácticamente cubierto por las nubes, ¿no? Sí, en un momento te puede cambiar. Esta noche incluso está de tormenta. Está de tormenta, y además es que ese olor, ¿no? Que se dice, huele a tierra mojada, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es el olor a ozono, en definitiva. Y además tenemos luna creciente. Tenemos una creciente ahora mismo. Sí, se ve por a nuestra espalda. Estamos llegando al lugar, pero me parece que nos han recogido las mesas y que podemos en todo caso grabar dentro. Lo que pasa es que con la música, Juan Carlos, yo creo que los oyentes no van a escuchar muy bien, ¿no? Pues no sería viable. De todas formas, mientras decidimos qué hacer, como ese famoso, como el gran y famoso libro, ¿existió otra humanidad? Te pregunto, ¿existió otra humanidad? Lo tengo. Sí, lo tienes. Interesante libro. Pues para los jóvenes, si es tan amable, resúmenos un poco de qué habla el libro, quién es el autor, sobre qué habla, qué argumentos da, qué es lo que sostiene. Porque este es el tema, haciendo un repaso desde los animales prehistóricos, que hemos empezado por el tan famoso ahora y que tiene tanta pegada, ¿no? Y que ahora mismo está todo el mundo en las colas de los cines a reposar, el megalodón, ¿no? Megalodón. Megalodón, perdón. Megalodón. Gran tiburón de 20 metros de longitud. Nos encontramos con eso, o nos encontramos con el Bigfoot, o nos encontramos con el hombre de las nieves. Pero claro, todo eso viene de hace mucho tiempo, viene de hace muchos años, siglos, y sí son siglos, pero iba a decir, un poco más allá que siglos, hombre, más allá que siglos, nos meteríamos ya en los eones y tampoco es para tanto. Bueno, el megalodón es un animal que según la ciencia se extinguió hace 2 millones de años y existe... Que no es nada. En definitiva, no es nada. Aparte, existe otro escualo que se llama el tiburón ballena, que ese sí existe. Y ese tiburón puede llegar a medir 14 o 15 metros de largo. Lo que pasa es que, claro, no tiene dientes y es inofensivo, pero se le respetan. ¿Por qué? Por su tamaño. Es decir, que el tiburón ballena y el megalodón pudieron tener el mismo... O el megalodón es el antepasado del tiburón ballena. No sé. El libro. Mientras tanto vamos a decir qué hacemos, porque podemos entrar y aunque tengamos que elevar un poco el volumen de la voz, pues hablamos tranquilamente, porque tampoco es cuestión de estar aquí pasando por la calle o no sé cómo decirte, Juan Carlos. Como esto es espontaneidad pura y nos gusta ser así, pues y en esta terraza de verano, ya concluyendo... Todavía queda verano hasta el 21 de septiembre. Sí, un mes. Un mes todavía, pero en definitiva, pues las vacaciones para los que las han tenido, pues ya se van terminando. El libro, ¿existió otra humanidad? Existió otra humanidad es un libro que fue escrito hace mucho tiempo por nuestro conocido y querido Juan José Benítez, de Caballo de Troya, Rebelión de Lucifer, El Testamento de San Juan, etcétera. Ha escrito más de 60 libros, como algunos sabéis. Y el libro trata sencillamente de, bueno, la posible aparición de otras humanidades en tiempos prehistóricos, donde la ciencia y la arqueología se supone que solamente habían los hombres de las cavernas, ¿no? Las lascas, las cavernas pintadas, los hachas de piedra, etcétera, etcétera. Y hay pruebas, pero no se quiere reconocer, porque entonces tendríamos que tirar los libros de historia y reescribirlas otra vez, pero hay indicios. No tan concluyentes, pero bueno, yo me quedo con un dato, que habla este libro, que es verdad. Es decir, porque tú encuentres en un yacimiento arqueológico un objeto, un indicio, no significa que tenga que ser de esa época, necesariamente, sino que puede ser más antiguo incluso, ¿no? Pensemos en las pirámides, entre otras muchas cosas, por ejemplo. Hay muchas cosas. Lo más conocido, las pirámides. Se las cataloga del 2700 antes de Cristo por el faraón Keops, hechas de granito con instrumentos de bronce con poleas. Bueno, no se ha encontrado ni una sola momia, como tú bien sabes, sino solamente una estatuilla muy pequeña, de unos pocos centímetros, del faraón Keops, y con unas interesantes vistas y orientación hacia los cuatro puntos cardinales y algunas estrellas de la bóveda celeste. Yo pregunto, ¿realmente fueron construidas en aquel tiempo. Dejas la pregunta ahí flotando en el aire, ¿no? Sí. Sí. Si me lo preguntas a mí, por ejemplo, los egipcios se encontraron con esas construcciones ya hechas. Me refiero a las pirámides de la planicie de Gizeh o de Giza. No hablo de las imitaciones que empezaron a hacer los egipcios. Los egipcios, tal y como les conocemos a través de la historia, son auténticas chapuzas, con perdón. Con perdón de cara a la egiptología. Es decir, que me digan que eso es una pirámide, cuando yo he visto pirámides como tú, como muchos de ustedes, que es un montículo de piedras amontonadas sin prácticamente forma alguna, y que nos digan que eso es una pirámide, pues mire, eso no es una pirámide. Una pirámide es, por ejemplo, lo que hay, como he dicho, en la planicie de Gizeh, la de Keops, por ejemplo. Eso es una pirámide. Lo otro, de las 113 pirámides que hay, si no me falla la memoria, en Egipto, lo demás son intentos por reproducir aquello con lo que se habían encontrado los egipcios como civilización cuando se asientan y empieza a desarrollarse lo que es la cultura egipcia, su civilización y demás. Intentan imitar, en definitiva, lo que se habían encontrado, pero no pudieron. No, de las 113 pirámides que hay en Egipto, solamente 3 son realmente las perfectas, si las ves. Son de una perfección. No, es que las demás sencillamente no se las puede catalogar como pirámides, por lo menos bajo mi punto de vista. Las hay un poco más, vamos a decir, elaboradas, como la de Meidum, por ejemplo. O tenemos la famosa pirámide inacabada, que tenía un ángulo de inclinación hacia arriba, pues enorme, enorme, y esa pirámide, pues vieron que se iba, en definitiva, a derrumbar, porque no aguantaba, estaba mal construida, desde el principio mal planteada, y tuvieron que cerrar el ángulo para que la pirámide no se cayera. ¿Sabes de qué pirámide te hablo, no? Te refieres a la pirámide de Snefru. Sí, sí, la conocida como pirámide inacabada, la inacabada. Sí, la que tiene dos ángulos, sí. Exactamente. La pirámide del faraón Snefru. Claro, pero esa sí, es decir, esa pirámide, como todas las demás, esa sí que fue hecha por los egipcios, y efectivamente esa sí es y está a la mano del hombre en ellas. Ahora, las demás, por ejemplo, Juan Carlos, que también, porque no deja de ser un ensayo, nos enseñan en el instituto, ¿no?, en los colegios, que la pirámide es la sucesión de la mastaba. Nos encontramos con la pirámide de Saqqara, ¿no?, que nos dicen que es la primera pirámide, si bien no es una pirámide como tal, como la de Keops o Kefren, pero sí nos dicen que es la primera pirámide que se construye en Egipto, y a partir de ahí todas las demás. Bueno, claro, es que vuelvo a decir, es que nos encontramos con montículos de piedras ahí, todas amontonadas, con un poco de forma en punta, y que realmente de pirámides poco tienen, ¿no? La pregunto yo, la mastaba de Zoser, de Saqqara, ¿no recuerda un poco en la forma de la construcción a los zigurats de Mesopotamia? Totalmente. Y en América, a las pirámides mayas de Centroamérica, claro. o a las pirámides de Güímar en Tenerife. Pregunto, ¿tienen algo en común? En mi opinión, tienen mucho, mucho en común, muchísimo. Como si siguieran un patrón común que se distribuyó por muchos lugares. Pues que esto da pie para la reflexión, y es que, ¿cómo es posible que en lugares tan remotos unos de otros, cuando realmente, supuestamente, no había comunicación entre ellos, nos encontremos con construcciones que, en su base, básicamente, esencialmente, son prácticamente similares. Sí, ya te he dicho la forma y son los escalones. Como si cada escalón representara algo, una parte de algo, ¿no? Dividido de algo. Sabes, por ejemplo, que la gran pirámide de Keops tiene 208 filas, qué curioso. El mismo número de huesos que tenemos en el cuerpo humano. Curioso, ¿no? Sí, empezamos a sacar de la pirámide de Keops datos. Como la distancia de la Tierra al Sol, el número pi, el número áureo, también incluido, efectivamente, el peso de la Tierra. Es que son tantísimos datos que se han ido extrayendo. No digo que todos sean reales, en el sentido de que hay mucho romántico de la egiptología, pero no de la egiptología tradicional, sino de una egiptología teñida por lo extraterrestre, en definitiva. Pero es cierto que todos esos datos sí que se pueden extraer de los cálculos, haciendo cálculos de la pirámide de Keops, ¿no? La pregunta es, y volvemos al libro, ¿existió otra humanidad? Y yo diría más bien, yo ampliaría la pregunta, aunque el tema es este, ¿hubo otra humanidad antes de esta? No. ¿Hubo otras? La pregunta es, ¿hubo otras humanidades? Esta es la gran pregunta. ¿Porque qué es la primera vez que nosotros aquí habitamos este planeta? ¿O es que hubo hace mucho tiempo? Cuando digo mucho tiempo porque no podemos hablar de siglos, no hay documento alguno que nos hable de ello, pero hablamos de millones de años. ¿Es posible que en este planeta existiera otra humanidad, otra civilización inteligente u otras anteriores que fueron desapareciendo con el paso del tiempo, cumpliendo ciclos y volviendo a resurgir de nuevo? Juan Carlos, es apasionante. Hombre, la Tierra como Tierra tiene muchos miles de millones de años. Pensemos que se formó hace unos 4.000 o 4.500 millones de años y ya hasta que aparece el primer signo leve de vida, que es en la era arcaica, son varios miles de millones de años, ¿no? En todo ese tiempo, bueno, pues se supone que fue apareciendo el agua, las células, las primeras células en el agua, que dan lugar a otras células más grandes, y así a su vez hasta que aparecen los animales, ¿no? Pero entre medias de eso nada sabemos. Hola, chicos. Hola, buenas noches. En fin, es un cúmulo de posibilidades del que solamente habremos hallado indicios, ¿no? Pero nada de cierto aún todavía. Ya saldrá con el tiempo. ¿Te parece que entremos a sentarnos y tomar algo, que tengamos que elevar un poco la voz y lo grabamos tal cual? Porque a ver si que es... Ya, sí, lo he visto. Un cartel. Lo que pasa es que estamos prácticamente ahí, no hay mucho ambiente, me parece, Juan Carlos, dentro del sitio en cuestión donde vamos. No hay ninguno, solamente la música. Solamente la música, acompañados por la música. Pues tú verás, tenemos dos opciones. Si te vienes para acá, mejor, para no interrumpir el paso a las personas. Tenemos dos opciones: una, entrar, y la otra es sencillamente comprarnos una lata de refresco en algún sitio y sentarnos tranquilamente a hablar, ¿no? Esa me parece una excelente idea. ¿Te parece buena idea el sentarnos tranquilamente a hablar, sí, en algún sitio? Sí, porque lo dices totalmente convencido. ¿Porque me lo has visto en el rostro o como por qué? ¿O porque me conoces? Las dos cosas. Bueno, adiós, hasta luego. personas que nos saludan en esta noche, ya entrando en la madrugada. Pero es que realmente el ambiente, y es porque hace fresco, porque esto sí. Habitualmente, ¿verdad? Sí, está el cielo encapotado. Esto habitualmente, sin decir nombres, pero suele estar muy lleno, sí. Y más ahora en verano, sí. Y por eso me llama la atención que a esta hora, que es pronto todavía, pues haya tan pocas personas en la calle, ¿no? Sí, de todas formas, este pueblo, del que no voy a decir el nombre... No. Es frío, ya empieza a hacer frío. No, es que hace fresco, o sea, yo me he traído mi historia, porque hace fresco. Es que lo hace. Sí. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es comprar un refresco en algún sitio y sentarnos tranquilamente a hablar. Voto por ello, Santiago. Votas por ello, ¿no? Bueno, pues vamos a cortar la comunicación aquí. Vamos tranquilamente. Oteo, ¿prefieres que vayamos hablando? ¿Qué prefieres? Bueno, también vale, si podemos hacer, para que luego digan que los hombres no somos capaces de hacer dos cosas o varias cosas a la vez como las mujeres, pues sí, podemos ir hablando. Aquí tenemos a un buen amigo, a otro amigo que no tengo... Hola, ¿qué tal? Tenemos a don Gonzalo, solamente le pediremos un saludo a don Gonzalo. Don Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, don Santiago. ¿Cómo está usted? Estamos bien, tomando un tentempié. Le veo muy bien yo a usted. Sí, ¿verdad? Sí. Porque me ha alegrado verle. A mí siempre me alegra verte, siempre. Aquí estoy con Juan Carlos dándole la matraca. Estamos hablando de si existió otra humanidad antes de esta. O otras humanidades. Sí. ¿Qué opinas? Pues una pregunta demasiado complicada para nosotras. Porque ¿en qué me vas a poner a responderte esas cosas, Santiago? Hay muchas cosas. Pero hay otras cosas de las que sí entiende aquí nuestro amigo Gonzalo. Como por ejemplo fenómenos de parapsicología, ¿verdad? Sí, alguno entiendo. Alguno he experimentado. Claro. Alguna excursión hemos hecho, sí, ¿verdad? Alguna excursión. Sí. Al Hospital de las Puertas. Al Hospital de las Puertas. Pues yo creo que a los oyentes, si te robo un minuto, les gustaría conocer esa experiencia que tuviste. Que estaba yo presente, además. Sí. ¿Y yo? Sí, éramos seis alocados que nos dio por ir una noche de verano del 2009, puede ser. A un lugar misterioso. A un lugar misterioso, ahí en el Hospital de las Puertas, que ya conoceréis por Santi. Y lo vivido allí cambió el chip a muchos de los que íbamos para allá. Algunos éramos escépticos, no habíamos experimentado nada similar ni parecido, habíamos oído cosas a la gente que le habían pasado, pero nada reseñable. Y fue llegar allí y algo no nos dejaba subir más de la famosa tercera planta. Llegamos a una planta en la cual por las escaleras bajaba algo atronador, sí. Que no veías, era en tu cara pero no lo ves, un pum pum pum pum pum, y sonido que tienes tú grabado, yo tengo yo grabado también en el móvil, tenemos algunos compañeros más que fuimos y aquí lo tenemos metido, que hemos intentado imitarlo, hacerlo otras veces y no se puede, eso es algo que no tenemos explicación, imposible. Dejamos grabadora, bajamos, asimilamos la noche y con un poquito de locura volvimos a subir. Había que recoger tu material, había que recogerlo y ni siquiera nos dejaba cogerlo esa vez. Allá donde lo dejamos, la famosa tercera planta, ni siquiera nos dejaba aquello que fuera a cogerlo. Sí. Solo te viste tú a cogerlo. Nos quedamos en las escaleritas y nos fuimos ya espantados de ahí y cambió algo en nuestras mentes. Porque nuestras... se oyeron ruidos extraños. Sí, no eran... No, más que extraños, eran contundentes. Sí, no, bueno, por... No era una paloma, no era... No. No era el aire, no era el viento, no, está claro eso que no. No, y no. Era algo que como si bajara por ahí, pero no lo ves, porque no era en las plantas próximas, era en la... que estás tú en tu misma cara. Portazos. portazo, sí. Solo que eso, bueno, pues siempre queda la duda de si es el viento o no, o tal, eso bueno. Porque verá que, bueno, hay noches que son más así, pero a eso no le encuentras explicación. A un portazo se le puede juntar la explicación, ¿o no? Que a lo mejor hay veces que no hay corriente y hay un portazo. Y dices, hostia, esto aquí viene. No, pero es que esa noche no había corriente, era verano, sí. No había corriente, estaba todo parado. Sí. Pasos, oímos muchos pasos, plantas a veces arriba, a veces abajo. Y no había nadie, No había nadie, otra vez sí que hemos coincidido con la gente, porque es un sitio al que acude mucha gente, es muy famoso. Y otra vez pero sí se que... hizo famoso después, cuando fuimos nosotros no era tan famoso, sí. Sí, hombre, había gente que lo había ido antes, pues, sí. Había pintadas, satánicas, acuérdate, en la capilla. Sí, pero que no es como es ahora, que es muy hiper conocido. Sí, no, antes era de fácil acceso y ahora, por ejemplo, hay que hacer... Ahora no, ahora no se puede hacer. Alguna travesura hay que hacer para entrar. Sí. El otro día fuimos, el fin de semana pasado fuimos, por cierto. ¿Fuisteis? Sí, no hemos superado aquello todavía. Fíjate, ¿han pasado cuántos años, Santi? Han pasado muchos años, han pasado unos cuantos. Sí. ¿Y os pasó algo? No, tenemos alguna parafonía que me gustaría enseñarte, porque pero en directo nada. Estuvimos ahí todo muy calmado, todo muy corriente. Y iba compañero Javi, que también estuvo aquella noche, sí. Y estuvimos el otro día escuchando la grabación que hizo de 15-20 minutos, estuvimos escuchándola. Al principio era todo muy tranquilo. Y por ahí se cuela una cosa que me gustaría enseñarte algún día, porque no era del todo... ¿Cómo decirte? Qué interesante. Audible. Claro, se entiende que no es nuestra voz, pero no entendemos del todo lo que quiere decir aquella cosa. Y para que veas que seguimos con interés de ese sitio. De... Sí, o sea, que os acercasteis pillines, ¿eh? Os escapasteis, ¿eh? Sí. Y os colasteis. Sí, nos colamos. Comió el gusanillo, ¿eh? El gusanillo es poderoso. El gusanillo es poderoso. Y nos picó, más que a Javi y a mí, que ya lo conocíamos, a Víctor, que conociste el último día, ¿recuerdas? Que estaba ahí como que quería experimentar. Sí. Digo, chico, yo quiero experimentar. Y yo, bueno, vámonos de excursión. Sí. Y era por la noche, salíamos por aquí y dijimos, vamos para allá. Y a mí no hay que decírmelo dos veces. A Javi... No, ya te conozco ya. A mí hay que decírmelo dos veces. Yo siempre estoy disponible para hacer una ronda por allí. Sí. Y allí que fuimos y, digo, en directo no pasó nada. Como muchas veces, yo la verdad que a raíz de ahí subí muchas veces, pero... Me pasaron cosas las menos. La gente, yo se lo cuento y la gente, pues yo quiero ir contigo. Y luego no es un zoo en el que hay animalitos y tal, no. La mayoría de veces pues no pasan cosas, es que es lo normal, lo paranormal. Por eso la palabra. Serían muy pocas veces. Claro, es lo que pasó aquella primera noche o algunas otras que pasó, ¿no? Aquello te cambió un poco, ¿no? Demasiado. Mis amigos me empezaron a llamar enfermo y cosas de esas, pero... Porque porque fue como algo que cambió tanto mi pensamiento. Dije, hostia, algo hay. Es como ya da por bueno ciertas versiones, ¿no? Porque no crees hasta que no vives, ¿no? Hasta que no hay algo empírico no crees. Entonces vives eso y dices, hostia... Quieres investigar, quieres saber más, quieres encontrarle un razonamiento lógico. Entonces, aquel verano subí unas cuantas veces. La mayoría fueron... Me acuerdo. Sí, ¿no? Sí, me acuerdo. Repetimos, yo, cada vez que te veía, Santi, vamos para allá. Al principio acompañabas, luego ya no... Yo pensaba que sin ti no me iba a subir. Después de aquella noche yo pensaba que no iba a ser posible... volver, por lo menos sin ti, porque quieres que no nos da seguridad, ¿no? Pues... Por lo que fuera, el gusanillo, aquel malvado hizo de las suyas y dijimos, bueno, si Santi no viene, vamos igual. Vamos, y nos da igual, vamos igual. ¿Eh? Subimos y algún día pasaron cositas, tal, pero la mayoría de verdad que eran días inofensivos, eran días calmados, que es lo que debería pasar, ¿no? Al fin y al cabo. Yo hago una pregunta, ¿lo repetiremos otra vez juntos? Hoy, si quieres, Fernando. A mí no tienes que decirme dos veces, ya he dicho. A mí no hay que... Es un sitio que no se está prohibido entrar, claro. Sí. Sí, pero bueno. Haremos de las nuestras, Santiago. En aquel entonces, no sé si... Bueno, si puede pedir permiso, no sé qué se puede hacer, pero bueno. Han cambiado mucho las cosas, ¿no? ¿Sí? Hace muchos años y entonces era otra historia. Ahora es diferente. ¿Y tu amigo, tú crees en estas cosas? No, la verdad es que no. No creo. No creo, no. Nada. No, a raíz de que otras personas que conozco me lo hayan contado, a lo mejor sí que puedes pensar que ocurre, pero no es un tema que ronde mi mente ni esté interesado en ello. Uh-huh. Quizá más por miedo que por que por otra cosa y por desconocimiento de la materia. Y cuando Gonzalo te cuenta estas cosas, ¿qué piensas? No, pienso que es una experiencia que ha tenido él y que él, ahora ya no tanto, pero es verdad que hace años sí que nos daba más la tabarra con el tema de que subiéramos o de que podía haber cosas interesantes que experimentar, pero a mí no te voy a engañar. De gusanillo no. O sea, la idea sí me puede parecer interesante, pero el desconocimiento y el miedo me pueden a intentarlo. Eso sí que es cierto. Sí, hasta que pase. Bueno, pues es mejor eso, pues, mejor, ¿no? El respeto o el miedo, decir, vale, no quiero entrar en eso, que haya lo que haya, o que pase lo que tenga que pasar, y decir, bueno, pues quien quiera que vaya y viva o no, y que yo tan feliz en mi mundo normal, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Normal, entre comillas. Por eso, por eso. Entiendo, entiendo. Él era, eso era yo hace sí. esos años, entonces entiendo totalmente ese posicionamiento, ¿sabes? Hasta que... Pero cuando lo paranormal llama a tu puerta y lo presencias, bueno, eso ya es... Llamé yo a su puerta más que lo paranormal. Llamé, sí. Llamé yo. Llamaste tuya. Y me atendió. Eso ya te cambia. Pero te cambia. Tengo que dar aquí una postilla, y es que hay gente que tiene otra experiencia, y es que ha visto lo paranormal, lo raro, aquí, a dos dedos de los ojos, y dicen, no, eso es producto de la mente, del cerebro. Sí, pero que seis personas presencien eso, ni... Eso. Claro, que dices, sí. Su gestión, pero si es una grabadora, tú ahora puedes poner aquella grabación, ese sonido no ha sido provocado por tu mente. Claro. No ha sido... Porque dices, hostia, te has cuestionado, has creído que has oído algo y no, ya no había nada. Pero luego oyes la grabación y oyes lo mismo que he visto en directo y dices, vale, no le he fabricado yo ese sonido. Claro. Ese sonido estaba ahí. Está ahí. A ver, ¿cómo se demuestra eso? De que esos sonidos son producidos por la mente de un ser humano. ¿Cómo pueden ustedes demostrar eso? Díganmelo. Si nos metemos ahí, Juan Carlos, hacemos un seminario de no sé cuánto, tío, es verdad. Gonzalo, que muchísimas gracias. Las que haga falta ahora, muchas veces, y que vaya todo bien, Santi. Vale, un abrazo muy fuerte. Siempre me estás tentando, subimos, y yo ahí ya como que yo respeto que ahí no se puede entrar. No, a este hombre le daría miedo, ¿eh? Pero él no, Gonzalo, ya sabes cómo es, que coge no, y dice... No, a ti te daría menos miedo que a mí, debería darte menos miedo a ti no, que a mí. No, lo paranormal no, el hecho de que no se pueda entrar. Ah, por el no hecho sé, de la legalidad y eso. Sí, no se debe entrar, claro. Ah, ¿no? Vale. No. Claro. Entonces nunca diremos. Creo que en realidad... Gran parte, no digo todos, pero gran parte de los equipos de investigación que hay en España y en el mundo, esos lugares donde no se puede entrar, se meten igual. O sea que es que... ¿Piden autorización o algo? ¿O? Pues a veces piden autorización y a veces no la piden. Da igual. Sí. Para ellos les da igual. Lo hacen por la noche, la clandestinidad y para adelante, ¿no? Sí, como hay grupos que se, por ejemplo, saltan las tapias de un cementerio. Sí. Sí, que llaman los profanadores de tumbas. Y otra. Sí, pero que no me refiero a los que profanan tumbas y hacen ritos satánicos, no, me refiero a los que saltan la tapia de un cementerio y graban psicofonías, por ejemplo. Sí, cuando siempre se tenía, por cierto, que los cementerios es el sitio menos indicado para hacer... No, pues ahí que te digo yo que eso no es cierto. No es cierto. Que no es el sitio más indicado. Para... No, que siempre se ha dicho que los cementerios, que no hay nada, que no se graba nada. 6 de diciembre de 1999. Ángel, Sonia, etcétera, en un cementerio de Madrid que no vamos a decir. Fiesta nacional en España, el día de la Constitución. En ese cementerio, menuda experiencia. Menuda experiencia. Sí. Bueno, sí deben pasar cosas, ¿no? Yo imagino que hay en sanatorios, en hospitales abandonados, donde ha habido muertes. Fueron parafonías, fueron psicofonías y, ¿verdad? Adiós, hasta luego, adiós. Hasta luego. Realmente, yo cuando ya terminamos y nos marchamos a casa, dije, bueno, pues vamos a casa de estas personas, vamos a merendar y escuchamos lo que hemos grabado. Y puse la cinta, yo pensando, aquí no va a haber absolutamente nada, aquí no se va a grabar absolutamente nada, no se ha grabado nada. Y empezamos a escuchar. Hemos hecho algún programa que no sé si está ahora mismo en el podcast, pero aquello fue un carrusel. Fue un carrusel. ¡Ah! Y no había nadie, era hace un frío, 6 de diciembre, un frío espantoso a las 5 de la tarde. El cementerio cerraba a las 6 de la tarde, una hora. y todo con a micrófono abierto. Deambulando nos metimos en un panteón que estaba abierto, no sé por qué razón. No había nadie, nadie, iba a decir, ni un alma, iba a decir, ni un alma. Y todo lo que salió, todo lo que salió. Y ahí a mí me varió mi forma de pensar. Nos dice, es que los cementerios no hay nada. Bueno, eso lo dice usted. ¿Quién dice que no hay nada y por qué? Pues siempre se ha dicho. Pues lo que pasa es que... Sí, que el alma se queda, no sé, bueno, estamos ya en un debate, ¿no? El cuerpo, el alma. No, pero que sí, vas acertado por ahí, vas acertado. Bueno, la famosa psicofonía de la de Yo qué hago aquí, la de Yo qué hago aquí, esa fue grabada por el profesor Sinesio Darnell, con un grupo de estudiantes que le poco más o menos que le obligaron a ir a un cementerio en Cataluña y se grabó aquello. Y claro, salieron todos, imagínate cómo salieron. Y lo cuenta él. Yo le hice una entrevista hace muchos años y lo contaba. Y fue en un cementerio. Me voy a decir en qué lugar de Cataluña, pero se grabó en un cementerio. Y le llevaron casi en volandas. No quería. Pero ¿qué vamos a encontrar en un cementerio? Y a él ahí también le cambió el chip de decir, cuidado que los cementerios... en los cementerios sí que se registra actividad paranormal. La verdad que mencionas las psicofonías. Una cosa que sí que puedo afirmar, y es que en el Hospital de las Puertas psicofonías cogemos casi siempre. Aunque a lo mejor he ido 50 veces y me han pasado cosas 3 o 4 paranormales en directo. Sí, de efectos físicos, sí. Eso es. Parafonías y psicofonías casi siempre. Si me llevo material de eso, porque hay veces que no material, móvil, una grabadora, siempre que llevamos eso y grabamos, algo raro nos pasa con eso. Algo raro. Pero hay veces que hemos ido sin más, esperando algo físico y nos hemos ido sin nada. Sí. Porque no grabábamos o porque no he oído nada que se manifieste o que nada, ningún efecto o nada. Sí. Pero la verdad que es curioso que allí casi siempre, siempre se hemos registrado, se hemos ido con grabadora o con móvil a sonidos que no eran nuestros. Eso sí que lo puedo afirmar, eso sí, fíjate. Pues querido, sí, Juan Carlos. No, yo simplemente, ahora que hablas de carrusel, yo tengo una cinta, de entre las varias que tengo, acerca de este tema de las parafonías. Es una cinta de 90 minutos, hora y media. Bueno, pues eso, un carrusel no, es una película continua de hora y media, donde hay voces de todo tipo. Sabes que hay voces A, tipo B y tipo C, y lo llaman raps, ¿no? Sí, sonido. La clasificación de radio. Sí, bueno, pues lo tengo todo apuntado, rigurosamente, con un papel, al lado de la cinta. Y me salen en total, entre todo, entre las voces y los raps y tal, más de 400 sonidos en una cinta de 90 minutos. O sea, prácticamente a unas 3 o 4 voces por cada minuto. O sea, eso es impresionante. Hay muchos mundos, pero todos están aquí. Eso decía... ¿Quién dijo? ¿Un escritor? ¿Baudelaire o quién? Yo lo leí en un libro que... de Blasi Janés. Sí. Fulcanelli. La colección, una colección de misterio. Esa. Sí, de Plaza y Janés. Esa que encabeza. Buenísima. Encabeza ese libro. Gonzalo, que tenemos pendiente, aparte de ir a otros sitios, hacer alguna excursión, pero no al Hospital de las Puertas. tenemos pendiente hacer un programa sobre esa noche y poner el audio, porque realmente a los siguientes les va a interesar mucho. Y es verdad lo que has dicho, que no siempre se vive un carrusel de fenómenos paranormales en primera persona y que se grabe al mismo tiempo. Claro. ¿Eh? Yo, el día que lo subas, estaré... No, te invito al programa, te invito a donde grabamos y más el micrófono. Más honor todavía para mí estar ahí presente, porque nosotros tenemos solamente unos 6-7 minutos de grabación, que ya son bastante... ya se oyen bastantes cosas, pero yo siempre, sabes que te he dado mucho relato con ese tema, siempre he querido tener la grabación entera, aquella que escuchamos un día que nos subimos a... Pues la tendrás. A ver, está todo grabado. Y ya no solamente para mí que la recordaré, sino para... para los oyentes. Oye, sí. Tus espectadores, tus oyentes, que sí. Hace poco les pusiste ya una sobre tu primera o segunda vez que fuiste. Sí. Pues creo que incluso esta puede ser más... impresionante que la que ya que la que ya subiste, la que hiciste la segunda vez o tercera que subiste. La segunda, fue la segunda. Segunda, ¿verdad? Pues entonces todos contentos. Todos contentos. Tus espectadores, tú. Y nosotros. ¿Yo? Y nosotros. Sí. ¿Nosotros? Bueno, que muchas gracias a los dos y nosotros vamos a seguir por aquí hablando de estábamos hablando de, hemos empezado hablando de del tiburón este famoso, el ahora megalodón, el tiburón prehistórico, sí. Después hemos empezado hablando de Marte, de las pirámides de Egipto, y estábamos aquí y ahora y estábamos hablando de existió otra humanidad y bueno, pues, llego yo para corroborarlo, claro, claro. Sí, que otra humanidad. Existió otra humanidad y existen otros mundos que invisibles que no vemos y que están aquí. Pues para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo. Muchísimas gracias. A ti, Santi. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Enigmas y misterios de nuestro mundo, más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Saludos, amigas y amigos que nos escucháis aquí en iVoox. Soy Santiago Vázquez y os pido unos segundos de máxima atención. Tú que en este momento me estás escuchando, eres un apasionado de los enigmas, misterios, fenómenos paranormales, en definitiva de nuestro programa, Más Allá de la Realidad, y deseas voluntariamente mostrarnos tu gratitud después de tantas horas de entretenimiento desde hace años, ahora puedes apoyarnos. Apóyanos y podrás disfrutar de episodios extras como este de este programa. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Instala gratis la app, la aplicación de iVoox. Busca nuestro canal, el canal de Más Allá de la Realidad, y pulsa en Apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si no quieres contribuir con esta aportación, no pasa absolutamente nada. Puedes mantener tu suscripción y esperar a la publicación de los programas estándar de Más Allá de la Realidad. Pero esta es una gran oportunidad. Te invito, os invito a que no os perdáis ni una sola de estas sesiones especiales del programa, porque son contenidos muy especiales. Anímate y colabora a que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre y ahora disfrutando de nuevos contenidos extras. Tu cita con el misterio que no te puedes perder. Te esperamos. Un saludo muy cordial. Después de esta música y después de este testimonio, esta conversación, diálogo con un buen amigo que nos ha contado resumidamente, ya pasará por aquí por los micrófonos de Más Allá de la Realidad, nuestro amigo Gonzalo, que tuvo la ocasión, como han escuchado, de presenciar auténticos fenómenos de efectos físicos en el llamado por mí, bautizado por mí para preservar la identidad del lugar, Hospital de las Puertas, junto con un grupo de otras personas, cinco más. También tendremos seguramente a otro testigo más, Javier, que estuvo presente aquella noche, y les ofreceremos la grabación, el audio, donde aparece todo lo que se grabó, porque merece la pena. Juan Carlos, ¿tú conoces el lugar? ¿Sí? Sin citar el hospital, el nombre. Por supuesto. Porque tuve la ocasión de ir contigo, con el que aquí habla, el director del programa. El director del programa que a veces ni es director ni es nada, pero bueno. Bueno, en resumidas cuentas, el capitán de la nave del más allá. No digas lo de la nave, di el buque de los sueños mejor. La nave era de Iker. El buque. Él es la nave y nosotros somos el buque. Este es el buque de los sueños, donde caben grandes y pequeños. Exactamente, aquí el poeta. Sí, me decías. Bueno, pues sí, yo también estuve en aquella ocasión, en esa prueba, ese experimento, investigación que hicimos, y puedo decir que salí aprovechado. Sí. ¿Y por qué? Pues porque se dieron fenómenos. Fenómenos. ¿Cuál recuerdas? Pues mira, era una noche de verano donde no había aire, nada, no corría aire, y se oían abrirse y cerrar puertas de modo violento. De ahí el nombre que yo le di desde el primer día que lo visité: Hospital de las Puertas, porque efectivamente es que las puertas, y no solamente las puertas, también las ventanas, los ventanales, en verano, y no solamente uno, sin correr, vamos, pero ni nada, o sea, ni un soplito de viento, efectivamente el estrépito de los portazos que se oían en plantas superiores, inferiores, en la misma planta, no había nadie, porque más de uno puede decir, es que eso era algún bromista. Bueno, Juan Carlos, sí. Bueno, y también pues el tema de los pasos forzados, ¿no? Como si estuvieran bajando de las escaleras de tres en tres. O sea, eso fue impresionante, porque teníamos la intención de, yo creo que estábamos en el segundo piso, y tenemos la intención de subir al tercero, que al final subimos. Al final subimos. Ya cuando pasó todo, subimos y nos encontramos, bueno, papeles, expedientes de la época. Pero eso fue fuertísimo. Fue fuertísimo. Y recuerdo que se pusieron un poquito nerviosos, normal. Y sin embargo, tú y yo, bueno, pues tratando de, en fin, de apaciguar, de mantener la calma, ¿no? Y la verdad es que me gustó. Nos faltó bajar al sótano. ¿Sí te acuerdas? Que bajamos al sótano y dice, aquí estaba, debía estar como lo que es la morgue, ¿no? Donde tenía los cadáveres. Y ya sabes que los sótanos en edificios siempre han sido motivo de miedo, pavor. Los sótanos de las casas. Además, el sótano, sabes que el sótano en la psicología o la psiquiatría, los sueños, el sótano representa, vamos a decir, la parte imperfecta, la parte oscura del alma de la persona, ¿no? Lo que está pugnando por salir, está ahí oscuro y que se representa en forma de sueño, ¿no? Entonces sueñas con un sótano y depende de lo que pase ahí, puedes decir que hay algo ahí que debe ser borrado. Bueno, pues los sótanos en todos los edificios pues siempre han tenido tintes oscuros, ¿no? O bien han sido donde se han hecho orgías, rituales satánicos, mágicos, torturas, donde a lo mejor pues asesinatos, todo tipo de cosas horrendas y horripilantes, ¿no? O fenómenos parapsicológicos, dicho directamente. Entonces, claro, es muy interesante que tú vayas a hacer una investigación a un edificio concreto y te vayas al sótano. Entonces es un sitio donde haya ocurrido algo, alguna desgracia, algún crimen, mucho sufrimiento, donde haya habido una leyenda de algo que no es lógico, que se salta a las paredes de lo normal. Vaya. Hablando de sótanos, y es verdad lo que dices, al menos en mi experiencia, o según mi experiencia, en diferentes lugares, esto tendría algo que ver, tú que eres una persona especialmente versada en historia, con los famosos inframundos, el Hades, el Hades griego, los inframundos, incluso los inframundos que hoy en día, por ejemplo, en la doctrina espiritista, se habla de planetas inferiores aún a la Tierra, en cuanto a evolución del espíritu de los que allí habitan, y no hablamos de dimensiones espirituales ni del más allá, hablamos de planetas igual que la Tierra, que por supuesto no son tan bellos como el nuestro, donde la fealdad es lo que impera y reina, y donde también el señor o la señora es la fealdad, tanto física como moral, y sobre todo y esencialmente la falta de evolución espiritual y la maldad que impera en esos mundos que se llaman inframundos, y que luego la tradición religiosa los ha calificado como infiernos. Uh-huh. En el credo original, no actualmente, que se dice que Cristo, desde que resucitó hasta que se aparece a los apóstoles, descendió al infierno, que es lo que se dice hoy en día. ¿Al infierno o a los infiernos? No, es que lo que se dice hoy en día es y descendió al infierno, pero es que el original dice y descendió a los infiernos, en plural. ¿Tú crees que tiene algo que ver? Porque es interesante. Igual que, y aquí ensamblo con otro tema, y ya te presento el paquete o el pack completo de eremitas, ermitaños, ascetas, como por ejemplo el primero de ellos, San Antonio Abad, que se fue primero a vivir durante unos cuantos años, y digo años, a un cementerio alejado, totalmente abandonado, y se metió en una tumba en el suelo que tenía cierta extensión, no estaba en un agujero, y los que pasaban por allí sabían que allí vivía un eremita y le llevaban de vez en cuando comida para que no muriese. Bueno, pues esto nos lo encontramos, por ejemplo, también en la vida de San Benito de Nursia. También se refugió en una caverna que estaba en tierra, y un monje que vivía cerca de él, en lo que podemos llamar un monasterio, a través de, o mediante una cuerda, le bajaba en una cestita, le bajaba comida para que no pereciese. Es decir, que los grandes hombres del espíritu también se han querido, por una parte, refugiar para encontrar esa conexión con lo divino, esa fusión con lo sobrenatural, pero al mismo tiempo luchar contra las fuerzas malignas que todo parece indicar que de alguna forma, también por lo que tú comentabas, todo lo que has comentado, habitan en esos lugares que están por debajo del nivel de tierra, en los sótanos, como son torturas, misas satánicas, orgías, asesinatos, todo tipo rituales de magia negra. Todo tipo de maldades. Todo tipo de maldades. Entonces, ¿tú ves algún tipo de relación en todo lo que he dicho? Bueno, para muchos esos mundos los llaman, igual que yo, planetas o planos. Bueno, a lo mejor no son solo mundos, son un plano. Mundos o planos prisión. hay que se le, sin saberlo, se les llame infiernos. Claro, un edificio tiene varias plantas, ¿no? Tiene la recepción, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, etcétera, cocinas, terrazas, piscina, y también tiene sótano, ¿no? Entonces, el sótano aquí tiene una connotación espiritual, vibratoria, en el sentido de que, si bien no forma parte del mundo de luz, pertenece a todo el conjunto de la evolución de las almas, de los espíritus. Es ese plano donde están todos aquellos que renuncian a la luz. Les gusta estar ahí en la oscuridad. Otros van quizás por accidente, donde se dan todo tipo de perversidades y maldades, pero repito, no forman parte de los humos de luz, si bien es algo no que pertenece, sino que es necesario, ¿no? Antes de ir subiendo de nivel vibratorio, de plano, porque tú bien dices, son lugares, pero son unos lugares que no tienen nada que ver con lo físico, pero son unos lugares que tienen la frontera de la vibración. Es decir, no son lugares de fronteras entre unos mundos y otros dentro del universo, sino que cada plano está definido por una vibración cada vez más alta, ¿no? Entonces, una vez que estás en la frontera entre un plano y otro, digamos que te estás purgando, te estás limpiando, y ya pasas a otro nivel más alto según lo que hayas tomado, según lo que tú tengas, hasta que al final pues llegas a los planos estrictamente superiores, ¿no? Te conviertes en un espíritu relativamente perfecto, ¿no? Porque no hay ningún ser que sea perfecto salvo el Supremo. Entonces, hacemos una pregunta. ¿Dónde está él? Dios Padre Omnipotente, Yahvé, Brahma, Alá, como quiera la mano. ¿Dónde está él? No es un lugar. ¿Cómo lo expresaría yo? Su casa es una vibración. Una vibración tan alta. Tú piensa, por poner un ejemplo físico, en la tele, en la radio, son una serie de ondas que nos llegan, que nosotros podemos percibir a través del oído o del ojo, pero es que hay otras que no nos llegan. Bueno, pues en este caso, la morada de él, ella, como yo le llamo, de Dios, o de él, el que es, pues a mí me gusta llamar el que es, sería una morada más allá del VHF, es decir, más allá de la frecuencia muy, muy alta. O sea, no tiene... Hay tantas por el universo que no somos capaces de percibirlas, pues no podemos, porque son tan altas o otras tan bajas que no las percibimos. Él sería una frecuencia más allá del VHF, que es imposible entenderla por nuestros medios. Te me has ido nada más y nada menos, mi querido Juan Carlos, te me has ido nada más y nada menos que al lugar donde reside Dios, entrando incluso por encima, si realmente hay un lugar para Dios. Un inciso, Santiago, me he ido del sótano que me has preguntado al ático. Ya, por eso. Pero bueno, esto si te parece lo dejamos para otra ocasión. Sí, ¿no? Pues sí, porque es un tema muy profundo. Yo sí sostengo, simplemente voy a decir esto y seguimos con muchas más cosas. Yo sí que sostengo desde siempre que Dios tiene fuera, como dice nuestro amigo Santiago Latorre, un lugar fuera de todo lugar, donde es y existe en un continuo presente. Solamente Él es y existe en un continuo presente, pero que sí que tiene su real presencia o su presencia real, y que sí se encuentra en un lugar, para que los humanos podamos entenderlo. Hablando de sótanos, fíjate qué curioso, fijaros qué curioso, que la mayoría de vosotros conoceréis, me dirijo a los jóvenes cuando hablo de tú, y ustedes conocerán, los mayores, las famosas psicofonías o parafonías del infierno, que grabó don Germán hace muchos años, 1985, en noviembre. La biblioteca donde se grabó, donde se grabaron, son dos grabaciones, un intervalo entre una y otra de una semana, noviembre del año 85, se grabó en una biblioteca de un chalet, vamos a decir un chalet. Y que en su momento, como he dicho más de una vez, verá la luz cuando tenga tiempo. Para tener tiempo hay que tener dinero, mucho dinero, para no pegar un palo al agua, no tener que hacer, por ejemplo, programa semanal, no tener que estar ya ultimando detalles de la gran aula virtual del misterio, no dar conferencias y demás, y dedicarte exclusivamente a analizar segundo por segundo esas dos grabaciones paranormales conocidas, que no sé quién les puso ese nombre, como psicofonías del infierno, que las dos, una de ellas sí que hay unos compañeros que la poseen, pero la segunda solamente hay dos personas que la poseemos. Yo analizaré, y lo he dicho, voy a ser muy breve, termino. Analizaré, y me he comprometido a ello hace tiempo públicamente, cuando tenga tiempo, creo que va a ser bastante más adelante, segundo por segundo, cada segundo de esas dos grabaciones. Y después haré el correspondiente informe de cada una de esas grabaciones. Son dos grabaciones paranormales que contienen parafonías, pero es que aparte de parafonías contienen más cosas. Y a lo que voy es que, ¿saben ustedes o sabéis, Juan Carlos, sabes dónde estaba la biblioteca donde se grabaron esas dos grabaciones, valga la redundancia? En la biblioteca. Se suele pensar, bueno, la biblioteca está en la primera planta, o una escalera de caracol, o hoy en día ya muy futurista, que incluso está en el aire y que ves lo que hay debajo. Esa biblioteca de ese chalet donde se grabaron esas dos, se hicieron esas dos pruebas y se recogió eso tan espeluznante, esa biblioteca estaba en el sótano de la casa. Ya lo has dicho, Santiago. Estaba en el sótano. La biblioteca contiene libros, ¿no? Principalmente. Objetos de valor. Sí, pero con una salvedad que es interesante. A ver qué te parece esto. A ver qué les parece a ustedes. Toda la habitación, es decir, la biblioteca entera, la madera y toda la decoración había sido hecha por encargo a Cuba y procedía de allí. Y que me pones, Juan Carlos, una cara. Cuba. Sí, sin decir nada contra Cuba ni no. Los cubanos, que son gente encantadora, ya he conocido más de uno. Tenemos un vecino en casa de mis padres hace muchísimos años, cubanos, encantadores. Pero es significativo, porque todos sabemos lo que hay en Cuba. Tú te refieres a ciertos ritos que hoy en día existe, no solamente en Cuba, sino en otros países. Hoy en día, y no solamente hoy en día. Ritos ocultos de origen africano. Yoruba. El Yoruba, que viene de los países de Nigeria, de Senegal, de Gambia, de toda esa zona, y fueron trasladados a lo que son las Antillas, como Cuba, la República Dominicana, Jamaica, el sur de Estados Unidos, ¿no? Lo que es el vudú, porque el yoruba viene del vudú, igual que la santería también viene del vudú, creo, y si no que me corrijan los entendidos. Y entonces, claro, a lo mejor esos bosques donde se cogió esa madera, pues estaban impregnados de una energía, de un egregor, que procedía de rituales, bien pudiera proceder de rituales ocultos que se hacían allí. Y eso, si bien no es un determinante, podía propiciar, ¿no? Podía ser un vehículo, un catalizador de ciertas energías, ¿no? ¿Y quién no nos dice, por ejemplo, siempre en hipótesis, pero quién no nos dice que todo ese mobiliario, esa madera, sí, que se puede hacer perfectamente, lo pueden hacer los que verdaderamente entienden, lamentablemente? ¿Quién no nos dice que toda esa madera no estuviera ritualizada? Si no ritualizada, al menos sí impregnada de... Pues eso, pues es que viene a ser lo mismo. Pero ritualizada significa ya que está manejada. Claro, eso es lo que me refiero. Ritualizada o impregnada, el caso es que llevaba algo, ¿no? Esa madera. Y construyen con ella la biblioteca. Entonces, claro, funcionaría como un catalizador, un vehículo de... Porque habría que hacerse otra pregunta. Todas esos ruidos, esas parafonías que se oyen, ¿de qué época datan? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que de a qué época datan? Sí, cuando se oyen todos esos gritos, las cadenas, la campanilla, etcétera, ¿en qué época se construyó esa biblioteca? ¿O qué había antes allí? No, esa biblioteca, es decir, esa habitación estaba vacía y se hizo por encargo, el pedido se hizo con las medidas y demás a Cuba, sencillamente. Sí, pero ¿en qué siglo? ¿Se sabe? No, claro, sí, en el siglo XX, pues en los años 80. O sea, que es reciente. Sí, sí. Claro. Los cultos de los que estamos hablando ya tienen un tiempo, tienen unos años, ¿no? Que fueron deviniendo desde lo que era la religión yoruba, que actualmente existe en esos países de África que hemos dicho, hasta la época de hoy. Y eso data de, bueno, pues de la época en que se cogían esclavos por diferentes países europeos. En este caso, España. ¿Vale? Tristemente. Entonces esa madera, sin saberlo nadie, contiene cierto egregor, cierta esencia, cierta energía con la que se construye la biblioteca y puede dar lugar a fenómenos. Pensemos en, por ejemplo, las cruces. ¿Cuáles son mejores, las de metal o las de madera? Bueno, pues parece ser que son mejores las de madera. ¿Por qué? Porque Jesús fue subido y clavado en una cruz de madera, no de metal, evidentemente, ¿no? Y aparte la madera tiene mejor vibración o más vibración que el metal. Pues la madera pertenece a la naturaleza, a los árboles, ¿no? Y según qué árbol tiene una energía o tiene otra, ¿no? Podríamos hablar aquí de ciertos cultos que había en la cultura celta en que se veneraban a los árboles y se extraía energía de ellos, y cada uno representaba una cosa, una especie de, una forma de energía, ¿no? Pues en definitiva es la misma. Los metales, bueno, los metales extraen de los minerales, pero ya están manejados, ¿no? En objetos, en forma de objetos. Sin embargo, la madera se talla, se manipula, se maneja, pero tiene, aún conserva su energía del sitio donde haya estado. Interesantísimo, sin duda alguna, y por tanto, Juan Carlos, aquí ponemos un punto y aparte. Por tanto, la conclusión, cuidado con los sótanos, cuidado con las plantas inferiores, cuidado con las cavernas, cuidado, en definitiva, con todo lo que esté por debajo del nivel de suelo. Respecto a lo paranormal, respecto a lo preternatural, diabólico, maligno, etcétera, ¿no? Sí, bueno, y con esto me está viniendo al caso, bueno, pues el ejemplo de la cueva de Zugarramurdi, donde se hacían aquelarres. Aquelarres de brujas y otras que ahora mismo no recuerdo. Pero sin embargo, tenemos ejemplos de otras cuevas. Sí, pero perdona, la gruta de Zugarramurdi no está en un sótano, ¿eh? Está a lo que es al ras de tierra, claro. Pero, sin embargo, hay otras que se han explorado. Quiere decir que no está por debajo del nivel, no está metida, la gruta no está metida en el suelo, debajo del suelo, no. Bueno, quizás esto tenga que ver también con ciertas creencias o cultos, por ejemplo, de origen etrusco, en los que se adoraba a dioses de ultratumba, de cementerios, de cuevas subterráneas, donde habitaban los dioses de ultratumba, como Plutón, por ejemplo, del mundo subterráneo, del Hades, ¿no? De hecho, se creía que el infierno estaba bajo tierra, y en cierto sentido lo está, porque hay magma, hay volcanes, ¿no? O sea, eso es un infierno. Tú te refieres a eso, ¿no? A los cultos de los cultos cetónicos, a los dioses cetónicos o de ultratumba, ¿no? Sin embargo, hay otros sitios en la tierra que son maravillosos, preciosos, entre los cuales yo he estado, por ejemplo, la cueva del Drac. En Mallorca, que es una cueva grandísima, Se vas en barca, vas, en fin, un paraíso. Un paraíso, va, puedes ir de pie, puedes ir a pie, puedes ir en barca. Y esa cueva tardó en formarse 30 millones de años. ¿Con qué? Con el carbonato cálcico. Gotita a gotita, pa, pa, pa, pa, se forman las estalactitas, las estalagmitas, las columnas. Pero eso sí, millones de años. Y son verdaderos paraísos preciosos. E incluso hay cuevas submarinas que yo he visto en reportajes por la tele, de los que van a bucear para visitarla, los cenotes en Centroamérica, que son cuevas que están por así bajo tierra, tienes que bajar, debajo está el agua, te puedes sumergir y vas por un túnel y tienes que tener mucho cuidado porque te puedes perder, y entonces si tienes una bombona de oxígeno y tienes un tiempo determinado, de ahí no sales. Pero son mundos maravillosos, preciosos. Incluso ya hay gente que dice que, bueno, yendo por esas cuevas se han encontrado, en fin, gente un poco rara, vamos a decir. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Háblame, como digo yo en castellano cervantino. Pues, bueno, no busques las palabras. ¿A qué, querido Juana, a qué te refieres? A ver, has dicho que se han encontrado con gente, puntos suspensivos, un poco rara. ¿A qué te refieres? Sí, que es capaz de las formas físicas de gente que todos conocemos, ¿no? Gente extraña, ¿no? De aspecto extraño, de hablar un poco enigmático. Y que se han metido en la cueva y no se les ha vuelto a ver más. ¿No? De hecho, hay quien piensa, yo pienso, o intuyo, que hay ciertas cuevas repartidas por el mundo donde podríamos acceder a una realidad intraterrena. Seres intraterrenos que están viviendo en la Tierra. Pues hemos, por ejemplo, en el, bueno, hay muchos, pero a mí me viene ahora mismo el Monte Shasta, uh-huh, en Estados Unidos, lo que es en el norte de California, ¿no? Hay gente que dice que los ha visto. Seres, personas de una estatura muy elevada, muy guapos, rubios, de una tez como amarillenta y ojos rasgados, ¿no? Pensando en la raza amarilla oriental. Que los ha visto vestidos como personas así normales y después de repente pues han desaparecido. Y como el Monte Shasta, pensemos, bueno, pues en el famoso Agartha, con su capital Shambhala. Mitología, realidad, dejamos la pregunta ahí, porque todavía sigue coleando el tema y seguirá coleando, y yo creo que nadie podrá demostrar nada al respecto. Yo lo recuerdo en un viaje, en mi destierro particular voluntario, por amor, como Don Quijote de la Mancha, pero solamente que Don Quijote. Te puedes reír si quieres, sí, te puedes reír. ¡Ah, la cueva de Montesinos! La famosa cueva de Montesinos, sí. Bueno. Sí, la cueva de Montesinos. Él accede cerca, en Ciudad Real, rozando ya Sierra Morena, a una cueva. Dices él, te refieres a Don Quijote. Sí, señor. Don Miguel. Cuenta, por favor, anda. No, que estás hoy chistoso, a ver. No, bueno, él llega a cierta parte de Sierra Morena, de Ciudad Real, lindando ya con Andalucía, y por una cueva que hay, un hueco, accede a meterse en, lo llama la cueva de Montesinos, donde supuestamente habitan unos seres fantásticos, ¿no? Y le ocurren toda serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, entre varias, o la cueva de no sé qué, la cueva de no sé dónde, que tienen leyendas, que son mágicas, el barranco del infierno, el barranco de Badajoz, que no es propiamente una cueva, pero sí es un sitio en semicueva donde se dice que habitan unos seres de luz, bellísimos, y que la gente los ha visto. Que se lo pregunten a Elena Enciso, que la tendremos aquí hablando del barranco de Badajoz, que lo conoce muy bien. También hay alguien que lo conoce muy bien, a quien mando un abrazo muy fuerte desde aquí, como es el amigo y compañero querido, tanto por mí como por mi familia, Juanca Romero. Pues Juanca conoce muy bien el tema. Tiene, si no recuerdo mal, una publicación sobre el tema. Y Elena Enciso, que la tendremos aquí en los próximos programas, porque queda pendiente, igual que está pendiente el programa sobre las psicofonías de investigación que hicimos aquí. Bueno, pues cuando digo aquí me refiero en la Sierra de Madrid. Bueno, pues Elena ha tenido, ahora que dices esto del barranco de Badajoz, porque el barranco efectivamente es, en realidad ella me dice que es como, es una oquedad, es decir, es una profundidad. Es casi una cueva. Es una profundidad, es decir, sí. Sí, como un desfiladero. Ella ha tenido, pero experiencias realmente interesantes y que contar aquí en estos micrófonos próximamente. Sí, Juan Carlos, estabas hablando de Don Quijote. Don Quijote. Don Alonso Quijada, llamado Don Quijote. Exactamente. Y la cueva de Montesinos. Te lo dice Cervantes. Evidentemente, don Miguel, estáis puesto en razón y no se la voy a quitar a vuestras mercedes. No, no me la quite, vos no me la quitéis. Juan Carlos, es que hay que ponerle un toque de humor al misterio. No, pero lo que estabas explicando, que es muy interesante, termina de explicarlo. Lo de las cuevas, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, las cuevas, voy a decir una cosa, los científicos saben. No te voy a decir yo un par de cosas, Me parece muy bien. Los científicos dicen que si la Tierra pudiera comprimirse, quedaría reducida poco menos que a un balón de fútbol. Explíquese, porque no entiendo absolutamente nada. Sí. No sé si es porque tengo la cabeza esta noche obtusa o porque lo que acabas de decir para mí es totalmente nuevo. A ver, tú tienes un pedazo de aluminio, ¿no? Y lo haces un algo esférico. Bueno, pues lo coges con la mano, lo aprietas de tal manera que se queda hecho una bolita. Bueno, pues eso le pasa a la Tierra. La Tierra es de tal forma, la Tierra es hueca. La Tierra es hueca. Sí, tiene. Yo escucho. Yo no digo nada. Tiene toda clase de accidentes orográficos. Sí, lo sé. Hay cuevas preciosas como la Cueva de Patones que tenemos en Madrid, que creo que es preciosa, o una cueva en Vietnam que por su longitud es la más larga y la más grande del mundo, ¿sabes? Pero se puede ir hacia abajo, porque la Tierra está dividida, sabes que está dividida en varias capas, ¿no? Que son el famoso el Sial, sí. El Sima. Pero no olvidemos que al igual que ocurre en el mar, cuando vas bajando en la Tierra, va aumentando la temperatura según te vas acercando al núcleo. Sí, claro. Igual que en el mar, va bajando, va aumentando la presión cada 10 metros aproximadamente. Sí. Cada 10 metros creo que es un grado, ¿no? Claro, hasta llegar a los 1000 y pico grados que hay en el mar. Una atmósfera. ¿Hablas del mar? Sí, una atmósfera, sí, aproximadamente. ¿Has dicho un grado? No, eso es en tierra. En tierra. En tierra, de forma que llegarías a los 1000 y pico grados que hay en el NIFE. Por eso lo que escribió Julio Verne, ahí de momento se equivocó, o no se ha cumplido. Viaja al centro de la Tierra. No, al centro de la Tierra no, pero sí se han hecho y se han construido, hay construcciones que están, pensemos en el metro de Madrid. Bueno, pues es que Madrid todo el mundo lo sabe. Es que existe un Madrid subterráneo y Madrid por debajo es un queso de gruyer. Sí, hay ciertas estaciones del metro de Madrid que podrían estar perfectamente de 60 a 100 metros por debajo de tierra. Y pensemos, no pensemos en los silos atómicos o en los refugios antiatómicos. ¿A qué profundidad pueden estar? O ciertas cavernas donde se han encontrado restos prehistóricos. Estaba muy abajo. Es interesantísimo el tema de hoy, ¿eh? Pregunten, es muy interesante. Preguntemos a los espeleólogos. Bueno, yo les admiro porque, desde luego, una persona que tenga claustrofobia es imposible que pueda hacerlo. No puede hacerlo, imposible. Pero de verdad que les admiro porque, aunque uno no sea claustrofóbico, ver imágenes como las que todos hemos visto de dónde se tienen que meter a veces es realmente tremendo. Y no solamente eso, es que su vida, igual que los submarinistas, corre un serio y grave peligro. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, eso es el, y eso se lo da, bueno, los años de experiencia, pero que también le puede pasar al más pintado y al más curtido, ¿no? Ellos hablan, por ejemplo, de las famosas gateras. Lo llaman así porque es un agujero por donde pasaría un gato. Es decir, tú te metes en una gatera y puede que no salgas. ¿Vale? Te encuentras de todo. Yo creo que el viaje al centro de la Tierra no podrá ser, pero con el tiempo, si la humanidad evoluciona hacia bien, se podrán descubrir cosas. De momento no. De momento no, porque tratamos a la Tierra muy, muy mal. Muy mal. Hay algo que es importante decir también, hablando de sótanos, sobre todo de sótanos, de cuevas, de cavernas, de grutas, todo de por debajo del nivel de tierra, es que tú te vas a Jerusalén y realmente, digo Jerusalén por no poner otro ejemplo, tú te vas a Jerusalén y el suelo que pisó Jesús de Nazaret está 10 metros aproximadamente por debajo del nivel actual de tierra. Eso lo sabe, esto es, yo creo que es cultura general. No. 10 metros por debajo, es decir, lo que estás pisando no es lo que Jesús de Nazaret pisó. Está 10 metros por debajo. Ahí tenemos el Santo Sepulcro, que sabemos que sí, que es el lugar. Pedro Esteban sobre esto sabe muchísimo, ha viajado muchísimas veces a Tierra Santa. Se sabe que fue ahí y se sabe por los basamentos, los cimientos de las construcciones. Es decir, los lugares se han mantenido y se sabe que fue ahí. Solamente que 10 metros por debajo, y hace no demasiados meses, se ha descubierto el Santo Sepulcro, el auténtico sepulcro de Jesús, con la losa sepulcral original, donde descansó el cadáver de Jesús de Nazaret. Y era un agujero excavado bajo tierra, tal y como lo relatan los evangelios. Pero es que no solamente la tumba de Jesús, es que de la época cuando ya empieza el reino propiamente dicho judío, de Judá, Israel, de tiempos de Salomón, de David, etcétera, Jeroboam, Roboán, hay túneles, hay sitios debajo, por ejemplo, debajo de la explanada de la roca. Pero claro, si es que estoy diciendo, cuando por ejemplo los geólogos y estudian los estratos, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo se sabe que, y el tiempo, cómo se sabe que hace aproximadamente 70 millones de años hubo en este planeta una catástrofe que impactó un asteroide y que se formó una película, por decirlo así, entre comillas, una película, ¿sí? Una película o capa, mejor dicho, matizando, de ceniza en torno, en la atmósfera, a todo el planeta, de forma que el sol no podía entrar, se produce lo que se llama el efecto invernadero, las plantas al no recibir el sol mueren, no se produce lógicamente la fotosíntesis, los animales no pueden comer, mueren y desaparece, no la vida, prácticamente la vida. ¿Y? Porque si hubiera desaparecido la vida, no hubiera existido nunca más. Se salvaron precisamente animales pequeños que vivían bajo tierra. Claro, pero a lo que voy es que los geólogos saben, estudiando los estratos, que el estrato, cuanto más inferior o más abajo esté, es más antiguo. Y llegan al estrato donde está, donde están depositadas, donde está depositado ese cúmulo de cenizas o de ceniza, y te dicen, aproximadamente hace 70 millones de años ocurrió esto. Es decir, que se sabe. ¿Por qué? Que es a donde quiero ir a parar. Se va quedando todo abajo, y lo que está por debajo es lo que entraña, por la temática de nuestro programa, más misterio. Es decir, las cosas luminosas, por lo general, no se hacen. No se hacen. Voy a darle la vuelta. Las cosas sombrías, las cosas oscuras, los acontecimientos que podemos calificar, has mencionado antes algunos, de horrendos, horribles, deleznables, cierta fenomenología paranormal, de tipo maligno. ¿Eso por qué se da en grutas, cavernas bajo tierra, sótanos, ojo, en edificios, edificios que están o bien abandonados o bien en activo algunos, y se dan en los sótanos? ¿Por qué los sótanos y no en la planta séptima o tercera o cuarta? No quiere decir que siempre se den los sótanos y solamente los sótanos, pero ¿por qué? ¿Qué encierra los sótanos? ¿Qué encierra ese nivel de profundidad? ¿Qué tiene para que se den todo ese cúmulo de acontecimientos, Juan? Pues en unos sitios cierta energía y en otros sitios otra, ya que está en contacto con el suelo de la Tierra y varios metros más abajo, claro. Pero entonces eso quiere decir que la energía de la Tierra a ese nivel es mala. Mira, vamos a entrar en un tema que, porque hay gente que se dedica a estudiar lo que se llama las líneas de fuerza en la Tierra. Ah, es muy interesante, pues vamos a ello, porque además el tema de hoy, que principalmente son los sótanos malditos, las cavernas malditas, los lugares donde ha habido fenomenología diversa, que ya hemos citado algunos y citaremos algunos más en lo que queda del programa. Vamos con esas líneas de fuerza, que me parece un tema muy muy interesante y que los oyentes puedan, sobre todo los jóvenes, entender. Vamos a ver, la Tierra por dentro, bueno, y por fuera, es un campo de energía. Estamos metidos dentro de un campo de energía. Nosotros somos un microuniverso porque somos un campo de energía tremendo, ¿no? Hay una energía tremenda. Lo que pasa es que hoy en día, pues no es como en el pasado, ¿no? Que está, pues, muy destrozada, muy manipulada por el efecto invernadero, el cambio climático, ciertas manipulaciones no buenas, precisamente, ¿no? Y dependiendo del punto, lo sé porque yo lo he hecho, dependiendo del punto donde te encuentres, donde estés, por ejemplo, vas a dormir mejor o peor, puedes tener ciertos problemas u otros, ¿no? Puedes ser más sensible o menos sensible, depende también de los gases, minerales, ¿eh? Te pongo un ejemplo, el Taj Mahal de la India, el famoso Taj Mahal precioso, está construido sobre una veta de cuarzo rosa. Claro, es un templo que el emperador mogol de la India le dedicó a su esposa por amor. Y el cuarzo rosa representa el amor. Igual que la caverna de Fátima o de Lourdes. Bien, pues debajo de ella hay una veta de cuarzo verde, que se supone que el verde sana. ¿Por qué en los hospitales hay tanto verde? Pues los hospitales son sanatorios, ¿no? Bueno, pues todo coincide un poquito. los minerales, los gases, el tipo de tierra, si hay muchas cuevas, si es un terreno, si está cerca de un terreno muy elevado o de un terreno llano. Influye muchas cosas. Y hay una, hay un... Estás hablando, perdóname, Juan Carlos, estás hablando de la, por una parte, de la morfología del lugar, por un lado, de la forma de del lugar, dónde esté situado, y por otra parte, de lo que esté compuesto, esa caverna, ese incluso ese edificio que ha sido construido sobre un terreno y que por tanto el sótano está ha sido vaciado, y hueco, y que ahora ocupa pues un edificio, y ese edificio en esa parte es el sótano. Y por otra parte, las propiedades que tienen los minerales y piedras que componen el lugar. Sí, bueno, porque la tierra por dentro está llena de minerales. Todos lo sabemos. Uh-huh. Minerales procedentes de erupciones volcánicas que han cristalizado y se han convertido pues en cuarzos u otros. Bueno. Y voy a decirte más. Los templos de diferentes religiones se han construido encima de restos de construcciones pertenecientes a otros cultos. Si te digo yo, por ejemplo, que debajo del Vaticano hay un templo dedicado a Júpiter Máximo, o que en cierta iglesia de Roma había un culto a Mitra, y que muchas iglesias de España, por ejemplo, sin ir más lejos, han sido construidas encima de cultos que la iglesia llamaba paganos. Más allá de la realidad, el misterio se convierte en sonido. Con Santiago Vázquez. Yo ahora aporto otro lugar más, que también está bajo tierra, que tú personalmente conoces. Yo no he tenido en este caso la ocasión de viajar a este lugar. Nos olvidemos de las catacumbas. ¿Yo? Las catacumbas. ¿Yo? Por eso te digo, ahora nos das tu opinión. Sí. Las catacumbas, que habrá muchos oyentes que estén escuchándonos que han estado en las catacumbas, en parte, porque son inmensas. Y ahí sí que te puedes morir y te puedes perder, sí. Y morirte. Y más que uno se ha perdido y sí, se ha quedado ahí más tiempo del que quería. Sí, sí, las catacumbas. ¿Qué se siente en las catacumbas? Porque era, primero, la función de las catacumbas, muy rápidamente. ¿Y qué es lo que se siente en esa, en ese lugar, en esas catacumbas, Juan Carlos? Yo es que fui hace casi 30 años y nos enseñaron una parte mínima. Fueron las catacumbas de San Sebastián, porque hay muchas. Hay muchas. Roma está repleta de ellas. Hay una parte de Roma que está repleta de ellas, sobre todo en las afueras. Bueno, es impresionante. O sea, impresiona ver ahí montones y montones de osarios. Y muchas veces... Pero es que tú vas a una... que no he ido, no, no fui porque no, no fui. En Sicilia hay una iglesia donde hay miles y miles y miles y miles de restos óseos, calaveras, esqueletos enteros y algunos momias, casi momias, que están ahí, que vas, que lo he visto yo en un reportaje por la tele, que vas y, o sea, aquí y aquí te vas encontrando con calaveras, cráneos que te están mirando. Eso es impresionante, son más que las catacumbas de Roma, lo que pasa es en un solo sitio. Pero se dan ustedes cuenta como estos lugares subterráneos, por debajo del nivel de tierra, debajo de nosotros, bajo nuestros pies, se esconden tantos y tantos misterios. En las catacumbas, los cristianos se reunían, digamos, clandestinamente, puesto que eran perseguidos por Roma. Se reunían en las catacumbas y también se utilizaban como lugar de enterramientos. Sí, claro, enterraban, pero es que las catacumbas solamente son cristianas. También hay otras religiones que enterraban a sus muertos bajo, bueno, o sea, que tenían cuevas, sitios subterráneos donde estaban ahí sus, porque se han encontrado, o sea, no solamente entre los cristianos. Y quiero también hablar, quiero hacer una mención también especial a los lugares sagrados de la tierra, los lugares de poder. Si te parece, vamos con ellos después, como otro punto dentro de cuevas, cavernas, sótanos, malditos a veces o no, pero desde luego el tema es muy interesante. Hubo dos psicofonías grabadas por Antonio José Ales, don Antonio José Ales, maestro de maestros en la radio, en el misterio. Él es el culpable de que yo esté aquí. En la radio, sí, la parte teórica fue don Germán, pero la vocación, no de radio, la radio sí. Por influencia, no sé si directa o indirecta, de mi padre, que nunca me dijo que fuese presentador de radio o de televisión, no. Pero sí que es cierto que Alés, que es como yo siempre le llamaba, el gran Alés, pues yo lo escuchaba todas las noches. Desde que tenía 15 años, le escuchaba siempre, y mi madre, pues yo siendo un niño, yo escuchaba en casa todas las noches la sintonía de medianoche. Y en un reportaje de la revista 10 Minutos, él contó una experiencia sobrecogedora, grabada precisamente, por eso lo cuento, en dos grutas, en dos cavernas subterráneas, donde... Y conservo el reportaje, como muchísimos otros, tengo un buen taco de ellos. La primera de ellas, una voz de anciano, que según dice en el reportaje, y cuando digo según dice no es que dude de Alés, pero me remito a la fuente. Una voz de anciano que graba y dice: al amanecer me quitasteis el morral y me apuñalasteis. Para mí tremendo. No sé, Juan Carlos ha quedado con la cara descompuesta. A cuadros. Al amanecer me quitasteis el morral y me apuñalasteis. ¿Qué te parece, Juan? Es decir, un crimen. Y fue enterrado por allí. No da datos don Antonio José en el reportaje de la identidad de este hombre. Ha de suponerse que seguramente pues un vagabundo que se encontraba por allí y que fue asesinado. Pero es que hay una segunda. Una segunda que a mí personalmente el contenido me impacta mucho más, porque se trata de una voz femenina, según explica en el reportaje, joven, una voz de mujer joven, que dice esto, dice lo siguiente, o decía esto, lo que se obtuvo. También, también en Gruta Subterránea, o que fue conducida, pero quiero decir que la psicofonía se grabó en una caverna, bajo tierra. Aquí fui violada y muerta. Este es el contenido que lo refiere don Antonio Josales en su reportaje. Explícito. Yo diría que es espeluznante. Aquí fui violada y muerta. No dice asesinada ni matada. No. Aquí fui violada y muerta. Sí. Y se obtienen ambas dos. Ahí está el reportaje. Se obtienen en dos grutas, en dos cavernas. Próximas. No, de diferentes, hace muchos años de esto, hablo del año 89, ahora mismo tendría que coger el reportaje y saber si es en la misma cueva o caverna, pero creo recordar bien, creo que no era la misma, y por eso lo he contado, porque se vuelve a dar, en este caso, un fenómeno paranormal como es la psicofonía, en el que Alex coge su grabadora como tantas veces y su micrófono, acompañado o no, no lo especifica, y graba, porque seguramente le habían contado, tendría que releer el reportaje, le habían contado que en esa cueva y en esa otra, o en esa caverna y en esa otra, se habían encontrado los cadáveres de una mujer y de un vagabundo, y él quiso grabar ahí para ver si salía algo o no, y nos encontramos con dos contenidos psicofónicos, Juan Carlos, realmente impactantes, muy impactantes. Tremendo. Me recuerda a la famosa psicofonía de las caras de Belmez. Si es que todo encaja. La expresión es que la grabó don Germán junto con el profesor de Solas, de la Autónoma, y 12 alumnos suyos de la asignatura de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid, en unos cursos de parapsicología. La psicofonía, voz de mujer en Belmez, cuando se excavó en la casa unos 3 metros de profundidad y aparecieron huesos, restos óseos, humanos, y don Germán lo que grabó, entre otras muchas cosas, fue una voz de mujer que decía: es que yo sigo enterrada, en un tono realmente lastimero, muy impactante también. Es que yo sigo enterrada, decía la parafonía. Sí, bueno, hay ciertos lugares en la tierra donde sería casi mejor no pisar o adentrarse, porque te puedes encontrar de todo. Hay que dar apunte. Psicofonías en lugares. Nosotros tenemos un ejemplo que hemos puesto en el programa. Estará disponible cuando vayamos actualizando poco a poco. En un cementerio nos metemos un gran amigo nuestro, Ángel, no voy a decir el apellido, y yo, nos metemos en un panteón que estaba abierto. Unas escaleras, un panteón antiguo por la construcción. Un panteón con unas escaleras que realmente si te caes por allí te matas, seguro. Y estando con la grabadora, Juan Carlos y amigos, con la grabadora encendida, prueba de micrófono abierto que se llama, entramos en el panteón y entra una voz masculina, de las de clase A, en la clasificación de Raudive, que dice esto, de una forma además imperativa y tajante y, como digo, clarísima. Prohibido, en este tono. Prohibido. Claro, como dando a entender que ese es un lugar de descanso de los cuerpos, ¿no? Y que no deben ser molestados, porque habrá ciertos espíritus, ciertas almas que se quejen. Claro, prohibido. Ya adelanto, hago aquí un brevísimo paréntesis, ya adelanto que tanto esperar, es que va a merecer la pena. Si bien, como ya les hemos dicho a través de las redes sociales, ha habido pues algunos inconvenientes, pero ya pasado el verano y ya para el mes de septiembre, esperamos que esa gran aula, la gran aula virtual del misterio, esté con todos ustedes. Juan Carlos, el infierno, no lo hemos tocado. El tema del infierno, es decir, lugares subterráneos. Hemos hablado, sí, de y descendió a los infiernos, pero el infierno no desde el punto de vista cristiano. Si quieres hablamos de él. Me puedes decir si tú crees en él o no, si crees que existen moradas infernales o no. Pero lo cierto es que también se nos habla de infierno, infernus, inferior. Es decir, son regiones que están por debajo. Sí, regiones de una vibración realmente baja. Bueno, y en cuanto al infierno ese del que tú hablas, yo pertenezco, bueno, soy de San Lorenzo del Escorial. Uy. En el que se construyó el monasterio, precisamente. Ya sé por dónde vas. Porque se decía que allí había una entrada al infierno. Y se la boca del infierno. La boca del infierno. Y se construyó para taparla. Pero es que... ¿Te has notado cosas raras allí? ¿Dónde me dices? ¿Dentro del monasterio? Donde se dice que está situada la boca del infierno. Vamos a ver, yo he entrado en el monasterio y he entrado, bueno, pues también he entrado a los panteones reales, ¿no? Bueno, yo también, pero te pregunto ahora con tus años y con tu sensibilidad. Yo no he notado nada raro. ¿Pero por qué? ¿Por qué se dice que...? ¿Por qué estamos hablando de Felipe II? ¿Estamos hablando del siglo XVI? ¿Por qué se dice que en el Escorial ahí está situada? Y esto... Bueno, es que es vox populi, lo sabe todo el mundo. No que sea así porque no se puede demostrar, pero lo cierto es que si sabemos que se ha dicho muchísimas veces y se dice que en el Escorial ahí está situada no la boca del infierno, sino una de las entradas al infierno. Y la pregunta es ¿por qué? Si es que lo sabes, ¿por qué nos remontamos a dónde nos remontamos y por qué nos remontamos y nos remitimos al Escorial y al monasterio del Escorial? Tenemos el Monte Abantos enfrente. Sí. Bueno, porque yo soy de allí, he nacido allí y yo, bueno, pues he oído historias. Aparte, Felipe II era un hombre que le gustaba la alquimia, las ciencias ocultas, el estudio de las energías, ¿no? Y de alguna forma sabía, aparte de esto, por qué construyó el monasterio del Escorial, que iba a ser construido en otro sitio, pero lo construyó allí. Debajo de la lonja del monasterio hay subterráneos. Te das cuenta cuando paseas por la lonja cómo está dividida en cuadros, ¿no? Bueno, pues esa es la forma que tienen los pasadizos, lo que hay ahí debajo. Y se llegó a descubrir un elemento radiactivo que es el francio, porque el granito tiene radiactividad natural, ¿vale? Pero es que debajo del monasterio, tú sabes perfectamente que hay mazmorras, hay subterráneos. doy fe, perdóname que haga este breve inciso, pero es que es muy importante. Conocí, se acababa de jubilar, a un hombre de unos 60 y tantos, casi 70, que había sido prácticamente toda su vida guía turístico en el monasterio del Escorial. Yo le pregunté, él me dijo, te enseño el monasterio, lo que nadie ve, yo te lo enseño. Me dio su tarjeta, la perdí, la he buscado, no la he encontrado, una pena. Pero sí le pregunté, ¿es verdad que hay más mazmorras? Y me dijo, es verdad. Es decir, que te corroboro, no por mí, sino por alguien que ha trabajado, y habló de un hombre que me dio su testimonio, yo ni entro ni salgo. Me dijo, por supuesto que en el monasterio debajo, donde tú dices, Juan, hay mazmorras, sí que las hay, y subterráneos muchísimos. Es más, aparte de las mazmorras, a mí me contó una persona que sin ser guía del monasterio, digamos que estaba allí como guía, ¿no? Y le dejaban. Una persona ya un poquillo mayor. Y además de las mazmorras, entre otros, se habla de un pasadizo que creo que podía entrarse por la zona de atrás del sagrario, de la basílica. Atraviesa la lonja en línea recta hacia los jardincillos y va a dar a una parte del monte donde Felipe II se retiraba en silencio a meditar, a rezar, porque era muy religioso, y por ahí iba y regresaba al monasterio. Pero esto lo saben muy pocas personas, muy poquitas. Yo creo que menos de 5 personas, entre ellas él. Y ahora unas cuantas de miles. Pues sí, pero bueno, esto forma parte, si quieres, ya de, porque se ha hecho convertir en leyenda para que la gente no sepa realmente que si existe o no existe. La boca o una de las bocas o entradas al infierno. Y la pregunta es, estamos hablando de la entrada a un lugar que es espiritual, no es físico. Por tanto, yo creo que esto forma parte de la leyenda, ¿no? Sí, es que realmente el infierno está dentro de tierra. Bueno, sí, en cierto sentido físico sí, porque hay magma, hay volcanes, ¿no? Eso es un verdadero infierno físico. No, es que teológicamente se mantenía, esto hay que decirlo, se mantenía, y no hasta hace demasiados siglos, se mantenía que el infierno se encontraba en el centro de la tierra. Sí, sí, ahí estaba. Por eso dice, vas a ir abajo, a los infiernos, al infierno. Sí. Esto de toda la vida, es decir, que se creía que el infierno no se situaba en una morada espiritual, en el más allá, no, se situaba en el centro de la tierra, así es. Sí, pero es que el centro de la tierra lo forma el nife, es decir, un núcleo de níquel y hierro, pero que está a varios miles de grados de temperatura. Eso se puede llamar un infierno, ¿no? Candente. Claro. En las mitologías, por ejemplo, griega, romana, ahí nos encontramos también con lugares subterráneos, con infiernos, también, con lugares de castigo, que esas otras. Hemos hablado de las mazmorras. ¿Por qué las mazmorras siempre han sido situadas en las partes subterráneas de castillos, en este caso hemos hablado del monasterio del Escorial? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Interesante pregunta. Bueno, pues porque están bajo tierra. Claro. ¿Y por qué están bajo tierra? Pues para que la gente no vea nada. Es decir, aparentemente en la superficie todo parece normal, ¿no? No pasa nada. ¿Qué hay por debajo de la tierra? ¿Qué hay? Es un misterio, es un misterio puro. Hemos hablado de Madrid como otras ciudades, como otras ciudades en el mundo, pero es que en Madrid, hablo de Madrid capital, en Madrid capital existe un Madrid subterráneo. De hecho, las fuerzas de seguridad del Estado patrullan, por decirlo así, también por el Madrid subterráneo. Sí. Esto es así, ¿no? Sí. Yo he visto en un reportaje, hay una unidad de la policía específica que se dedica a recorrer el Madrid subterráneo, las galerías, las alcantarillas, en busca pueden poner bombas o tal. Bueno, o esconderse asesinos, psicópatas, violadores, delincuentes, en definitiva, delincuentes, todo tipo de personas, ¿no? Que huyen de la justicia, ¿no? De la ley. Sí, y se han encontrado de todo. De todo. O sea, si recordás las cosas que han visto ahí, por bajo tierra. Pero vamos, de lo más variopinto y a veces espeluznante, de todo, desde objetos hasta, bueno, cadáveres, porque eso, Madrid es un queso gruyer por debajo, y está lleno de túneles, de grutas y de pasos por las que te puede recorrer Madrid perfectamente. Hay varios cientos de kilómetros en alcantarillas. Eso sí, sales de ahí con una peste que no veas. Una buena ducha con buen jabón y seguramente aclarado y de nuevo otra vez a enjabonarte, ¿no? Sí. Hay un hospital, no voy a decir lugar. Sí, en España. Hay un lugar, un edificio en activo donde nadie se atreve a bajar, y menos por la noche, también durante el día, pero muchísimo menos por la noche, al sótano, porque en ese sótano, no voy a decir porque entonces ya daría pistas, hay una aparición de alguien que desde hace unas cuantas décadas se decía que, cuando estaba abandonado el lugar, fue remodelado y demás, pero cuando estaba abandonado, pues lo típico, o las pandillas de amigos o las parejitas, las parejas, a quererse mucho, habían presenciado puntualmente la aparición de este fantasma. Y otros fenómenos paranormales. Bueno, pues cuando se hace la remodelación, se ocupa el edificio y empieza a estar en activo, se dan cuenta de que efectivamente al sótano no se puede bajar, por decirlo así. No se puede bajar. Al sótano hay que ir de dos en dos, porque si no vas en pareja, puede ser que una de dos, o que te mates porque ocurra algo extraño o paranormal, salgas corriendo y tengas un accidente, te golpees y puedas perder la vida, o sencillamente que quedes con una tara, con cualquier tipo de trauma, dependiendo del fenómeno que vivas. Y por eso dice, tengo que bajar al sótano. Y dice, pues, ¿me acompañas? Sí, te acompaño, me solidarizo contigo. Me solidarizo porque ambos dos o ambas dos sabemos lo que hay en el sótano. Bueno, pues eso ha ocurrido cuando estaba deshabitado y no es un lugar único. Hay otro lugar en Madrid. Está ocurriendo en este edificio actualmente. Nos lo han corroborado hace apenas un mes. Y está en activo, repito, en ese lugar, en el sótano, en lo que hoy es el sótano. Amigos, Juan Carlos, en el sótano, yo lo vi hace muchos años, donde se encontraba la capilla, que en dicha capilla se hacían misas, se realizaban misas satánicas, se celebraban misas negras, misas satánicas. Estaba operando una secta satánica. Y yo di, después de unos años, con uno de los miembros de la secta satánica, que ya no pertenecía a la secta, y me contó, ya la secta se había disuelto, pero me contó lo que hacían en el lugar. Y ese lugar, que era la capilla, que hoy no es capilla, pero entonces, cuando estaba deshabitado, sí que lo era. Era realmente sobrecogedor ver lo que había en ese lugar y lo que se hacía por los restos que quedaban. Pues les hablo de, por supuesto, de botellas de alcohol, de preservativos, de sangre. Este hombre me confesó que hacían en las misas satánicas, que hacían, que sacrificaban animales, más concretamente gatos, entre otras cosas. Lo que descubrimos allí, Enrique Muro, mi hermano Fernando y yo, fue espeluznante. Esta es la palabra. Fue estremecedor. Lo que pasa es que éramos muy jóvenes y no le dimos la importancia, seguramente, que... Y sin seguramente, no le dimos la importancia que tenía. Pero eso ocurría. Eso ocurría. Y estaba en el sótano del edificio, que es donde actualmente, hoy en día, nadie quiere bajar a ese lugar. Y en Madrid capital existe un lugar que voy a omitir el nombre, pero que los más avezados o los más los que conozcan más acerca de la fenomenología paranormal sepan cuál es. Creo que tú sabes cuál es, ¿no? Méteme. Pues en ese edificio, que está completamente en activo, está funcionando diariamente, que fue, en fin, que tiene historia, fue hospital, entre otras cosas. Bueno, pues en ese lugar, aparte de que los ascensores, como en este otro lugar que ha sido restaurado o remodelado, los ascensores, por ejemplo, durante la madrugada suben y bajan como quieren, se vuelven locos, las fotocopiadoras empiezan a funcionar solas, los ordenadores se encienden. Esto ocurre en este lugar y en el otro, en los dos. Y tú hablabas antes de la morgue de este hospital de las puertas. Lo que yo sí he visto en ese hospital, Juan Carlos y amigos, es el tanatorio. Eso lo he visto. Y hay vídeo, está grabado. El tanatorio, lo que en su momento fue el tanatorio, era algo que te lava la sangre. Ya lógicamente no había cristal ni había nada. Era un habitáculo, tampoco demasiado grande, donde se colocaba el difunto, y al otro lado pues faltaba el cristal, y al otro lado pues los familiares. Y luego había un cuarto pequeño donde se vestía al difunto, a la difunta, sencillamente. Es decir, lugares, y podríamos citar otros lugares en España, en el mundo, donde el sótano, lo subterráneo, lo que está por debajo del nivel de tierra, de suelo, lo que está debajo de nuestros pies, ahí se esconde la oscuridad. No sé, Juan Carlos, ¿qué reflexiones quieres hacer? Y tienes que contarnos, como punto importante ya para terminar, lugares de poder que has dicho, que es muy importante. Pero, ¿qué reflexiones quieres hacer? Y hago, añado algo más. ¿Dónde se, hasta que aparecieron los nichos, dónde se enterraban los difuntos habitualmente? En el suelo. A 2-3 metros de profundidad. Claro. Es decir, es que todo va hilado. Es que el tema que estamos tratando hoy, empezamos, y como están viendo, desde el principio hasta ahora, a citar cosas y vamos una a una construyendo una cadena formada por eslabones que conforman dicha cadena. Juan Carlos. Pues yo me hago eco de tus palabras, Santiago. Cuidado con los sótanos, cavernas, grutas, etcétera. Y si van, si entran, bajan, con cuidado. Preparaos. Con otros. Nunca vayan solos. No. No. Nunca, No. Como cuando vas de alpinismo, escalando un monte, o de submarinismo, tienes que ir siempre con alguien, porque te puedes socorrer en un momento dado. Bueno, pues cuidado con los sótanos y demás los lugares subterráneos. Y no digo más si esos lugares son antiguos, están en ruinas, ¿vale? Porque no sabes lo que te vas a encontrar ahí. No estoy hablando ya de fuerzas misteriosas, sino de, bueno, pues de escalones en mal estado, clavos, te los puedes clavar, cualquier objeto desvencijado o techos que se te caen, te pueden caer encima, cosas así. Y sobre todo, no salir corriendo, mantener la calma, porque si sales corriendo te puede costar caro, ¿vale? Sobre todo si es un sitio muy antiguo. Entonces, bueno, pues prudencia. Apoyo completamente tus palabras, no solamente para investigaciones en lo paranormal, que hay pues muchos grupos, algunos ya de personas que conocen el tema o estos temas o esta fenomenología, y otros que yo he pasado por ahí, sí, con la tutela de don Germán, por aquel entonces a distancia, pero bueno, con su tutela, que es verdad que no me he metido en sitios excesivamente peligrosos. En algunos sí me he metido, pero también refrendo tus palabras, Juan Carlos, que por favor, mucho cuidado con subterráneos, sótanos, grutas, cavernas, por favor, mucho, mucho cuidado. Enseguida estamos de vuelta con más temas, hoy como protagonistas, los subterráneos, los sótanos, las cavernas, las cuevas, en fin, hasta ahora, amigos. Escuchan Más allá de la realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. Para nosotros es muy importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo en Twitter, @MADLROficial. En Facebook, Más Allá de la Realidad, _ Santiago Vázquez. Por supuesto, a través de nuestro Periscope interactivo, avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube en Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web www.santiagovázquez.es. Te esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Continuamos con ustedes y he de decirles que don Juan Carlos Salamanca ha tenido que ausentarse. En este tipo de temas, no son las disertaciones de un servidor o cuando reflexiono sobre un tema en concreto, pero cuando se dan estas tertulias de verano, todavía tertulias del misterio, pues la verdad es que muchos de ustedes nos expresan que son de su agrado. Y créannos, o créanme, que yo disfruto enormemente conversando, porque en definitiva es eso, es dialogar, es conversar con, sí, ante todo con un amigo, pero también con un profesional de muchos años. Hemos hecho mucha radio juntos y su conocimiento pues es muy extenso, y por tanto creo que el tema de hoy con él hasta este momento ha resultado muy interesante. Hemos hablado de muchas cosas en cuanto a sótanos malditos, subterráneos, grutas, cavernas. Miren, yo les decía antes de dar paso a los consejos, porque también hay un grandísimo porcentaje de oyentes que prefieren, como ya saben, que el programa pues que lo haga yo solo. Me cargan con esa tarea, que bueno, el estar con dos horas no se conforman, con tres todavía, con tres sí, cuatro es lo ideal para la mayoría, y hay muchos oyentes que cuantas más mejor, si son 10 pues mejor, pero eso será en la gran aula virtual del misterio, que con permiso de iVox, ya avisaremos cuando esté ya lista. Fíjense que a mí personalmente las criptas me han llamado muchísimas veces la atención. Las criptas, ¿dónde están situadas? Pues habitualmente también en la parte baja, por debajo del nivel del suelo. Aquí en la capital de España, en Madrid, en la catedral de Madrid, de la Almudena, hay una cripta realmente, yo no sé si llamarla sobrecogedora, que, como decía Juan Carlos, te transporta un poco al ambiente gótico en ciertas partes de esa cripta. Yo he ido varias veces y volveré a ir, porque es como si me metiera en otro tiempo, en otro mundo, en las dos cosas, en otro tiempo y en otro mundo. Tumbas por todos lados y estás pisando tumbas también, según vas caminando por las galerías. Eso se da en la Almudena, como digo, la catedral de la Almudena en Madrid. Algunas de ellas antiquísimas. Realmente es un lugar donde, aparte de palparse y de saborear el misterio, los que somos, obviamente, los que somos seguidores, unos, otros, que nos hemos profesionalizado en esto, pero independientemente de eso, te das cuenta de que hay un ambiente que en esoterismo llaman egregor, que no encuentras arriba, en lo que es la catedral, pero sí la cripta. Enterramientos de todo tipo, algunas, como digo, muy antiguas, una decoración propia de la época tan antigua, de tumbas tan antiguas, si bien algunas que son más recientes, pero es verdad que te traslada a ese pasado y estás pisando un suelo donde debajo, a un metro y medio, dos metros, tres metros, a cada paso hay un féretro con un cadáver dentro. Es curioso el hecho de que también las criptas estén en lugares subterráneos, bajo el suelo, por debajo del nivel de tierra, y que sea ahí, no ya donde se ocultan, como yo decía antes, donde se depositan los restos mortales de una persona, cuando se entierra, se excava, y esto se ha hecho desde la noche de los tiempos. Es que no solamente eso, sino que es que además la propia cripta está, esta y tantísimas otras en el mundo, están por debajo de lo que es el nivel de calle. Tú entras en la cripta, en la entrada, y ya tienes que descender. Ya tienes que descender unas escaleras y ya estás por debajo del nivel de la calle, de suelo. Hubo hace ya muchos años un lugar, voy a mencionar el lugar porque lo he dicho más de una vez puntualmente, Lietor. Yo lo he visitado. Qué pena que Juan Carlos se haya tenido que marchar, porque fuimos juntos la primera vez. También venía otro compañero de la radio y nos fuimos los tres. Lietor es una localidad que está metida además en un valle hermosísimo, profundo, que tiene unas vistas excepcionales. Y eso sí, para llegar hasta Lietorca hay que ir descendiendo. Cuando se vuelve hay que subir. Cuando se va llegando a Lietor, todo son curvas. Hay que ir muy despacio y hay que tener mucho cuidado. No sé cómo está ahora el tema, pero yo a Lietor fui pues unas cuantas veces cuando yo me encontraba fuera de Madrid. Fines de semana, cuando iba de Murcia a Ellín y allí, pues incluso con familiares, pues vamos a pasar la tarde a Lietor, un sábado por la tarde, por ejemplo. Y en Lietor ocurrió algo, y es que hace muchos años estaba la señora de la limpieza en el altar, en la iglesia, limpiando, y al pisar, en un momento determinado, al pisar, donde había pisado muchas más veces, pero se ve que se venció, ya no aguantó más, se hundió y se encontró con que se encontró rodeada de cadáveres, todo viéndolo pues a través de la luz que entraba por el agujero que había quedado de la caída de fuera del altar. Y lo cierto es que había dado, sin quererlo y sin buscarlo, como pasa tantas y tantas veces, había dado con la cripta que estaba oculta, donde se enterraban los monjes. Una cripta que yo tuve la ocasión de visitar, incluso de hacer parafonías en ella, pidiendo permiso. Algún día pondré alguna, incluso en paranormal, tampoco hubo demasiadas, pero realmente el lugar era y es, supongo que seguirá siendo, creo que incluso pueden verlo por internet, Lietor, los cadáveres o las momias de Lietor. Impresiona, porque yo cuando estuve, hay que bajar una escalera, si no lo han cambiado, yo hablo como si estuviera ahora mismo allí, en aquel momento, año 1992, una escalera, pero bueno, es que, en fin, ese es casi bajar a través de una cuerda, es decir, que es muy peligrosa, que hay que agarrarse bien, porque como te caigas por ahí te puedes matar. Y cuando llegas a la cripta, allí hay cadáveres que están en una pared principalmente, y luego en otra a la izquierda, en hileras, están los monjes. Pero es que los monjes, no está el esqueleto, lo pueden ver, están como desecados, no digo incorruptos porque no es verdad, pero sí están desecados. Unos llevan entre las manos puestas sobre lo que fue el vientre en su momento, y que se ha quedado así por la rigidez. Pues unos llevan un rosario, otros llevan un crucifijo. La verdad es que yo les digo que yo tenía entonces 18 años, 19, y a mí me impresionó positivamente, pero me impactó, porque no son pocos, tampoco son 100, pero verlo ahí, a medio metro de ti, incluso menos, te puedes acercar mucho más. Ahora creo que está todo acristalado y, en fin, lo han remodelado bastante. Hace muchísimos años que no voy por allí, pero es un lugar para ver. Así que el que se acerque por tierras manchegas, ya en la parte de allí y un poco más allá, pues no yendo hacia Murcia, sino en dirección opuesta, lo pueden ver a través de GPS o de Google. Simplemente merece la pena, porque una vez más nos encontramos con un lugar donde durante varios siglos, creo recordar que había tumbas, estaban todas, ¿eh? Se encontró el registro, a mano, lógicamente, de todos los nombres de los frailes que estaban ahí enterrados, y algunas tumbas databan de 1700 y pico. Estamos hablando de tumbas muy antiguas, por tanto, realmente llamativo que esa cripta, ¿por qué oculta? Es la palabra, la expresión, ¿por qué? ¿Por qué oculta? Porque no se había dado a conocer y fue y tuvo que ser descubierta de forma accidental completamente, de forma casual. Estaba esta buena mujer que estaba limpiando y de repente se hundió el suelo y se vio entre cadáveres. Yo recuerdo siendo un niño que ya mis padres que conocían el lugar y que habían estado me lo contaban, nos lo contaban a los hermanos. Hasta que ya por fin en 1992, viviendo en ya en tierras manchegas, pues en verano tuve, mes de junio del 92, tuve la ocasión de ir con don Juan Carlos Salamanca, que ya nos conocíamos por aquel entonces hace unos meses, y también acompañados por otro gran compañero y amigo de la radio, de Radio G Municipal, donde realizábamos el programa cada viernes. Búsquenlo si les interesa. Las momias de Lietor o los cadáveres de Lietor o los monjes de Lietor lo verán, porque yo lo he visto. Y realmente si tienen la ocasión de acercarse, tengan eso sin mucha prudencia con el coche. En el coche siempre hay que tener prudencia. Pero lo cierto es que es un lugar que merece la pena visitar. Porque es como si se dieran cita lo sobrenatural, en este caso, con lo misterioso, el misterio de la muerte. Monjes que han vivido, igual que nosotros ahora, que han estado animados por la vida, para los que crean por el espíritu, y cuyos restos están allí. Y a pesar de que son como momias, pues es que parece, lo que se desprende es que es como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. Y recuerdo que hay uno en concreto que tenía que ser pues el mandamás del monasterio, que estaba enterrado en otro tipo, en un ataúd, porque los demás no tenían ataúd, él sí, y con una vestimenta, en fin, con ornamentos y demás. No investigué porque tampoco era el caso en ese momento para saber quién era, pero sí recuerdo que estaba, que se diferenciaba de los demás y que sobresalía en cuanto a ropaje y demás, féretro, que tenía. Los demás no. Debía ser alguien que estaba por encima de los demás, dentro de una jerarquía, al menos. Hay por otra parte, después de contarles este lugar tan fantástico, porque lo es, fascinante, las vistas son, hay un mirador que es fascinante, te pierdes. Es que parece que estás en otro mundo y en otro tiempo. Y quería comentarlo a todos ustedes y compartirlo. Y el Lietor, pasamos a la Cibeles de Madrid. A la Cibeles, que ya saben que hay un refugio atómico, o si se desencadena una guerra nuclear, pues hay un refugio. Esto es conocido por todo el mundo. Pero claro, ahí no cabe todo Madrid, ni toda España. Este es el problema. ¿Quién ocuparía o quién iría a ese refugio? Bueno, pues supongo que cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero lo hay también por debajo de tierra. Es como si todo lo que o casi todo lo que tuviese un valor que excede lo natural, lo que es normal, se esconde. Esto es una reflexión que hago porque es verdad. Cito los Cibeles porque allí se encuentra la actual Casa de América, antaño Palacio de Linares, de los Marqueses de Linares, que como los que siguen mi trabajo, yo visité el lugar junto con Fernando, mi hermano, Pedro Esteban y Enrique Muro, hace muchos años, cuando era Palacio de Linares, cuando no estaba iluminado, salvo unas bombillas que había que se encendían cada hora y media más o menos para que los vigilantes hicieran su ronda con los perros, con el perro, no había dos. Quiero recordar que había uno solamente, un pastor alemán, y se volvían a apagar las luces. Era como viajar, porque nadie ocupó nunca el palacio, a pesar de que pasó de unas manos a otras, diferentes empresas, diferentes propietarios, pero nadie, excepto creo que en una ocasión, nadie quiso nunca habitar el palacio. Esto es llamativo. ¿Por qué? Lo dejo ahí en la incógnita. Bueno, pues en el palacio los fenómenos se concentraban en la primera planta. En este caso no había planta subterránea. Era en la primera planta donde ocurría la mayor parte de los fenómenos. Pero sí es verdad que el padre Pilón, conocido por muchos de ustedes o por la mayoría de ustedes, jesuita, el padre José María Pilón, fallecido hace algunos años, investigó en el lugar junto con los grandes. La verdad es que tuvimos muchísima suerte entre comillas, porque conseguimos un pase para los cuatro y pasar una noche madrugada hasta el amanecer en el palacio. El resto ya muchos de ustedes lo saben, y los que no lo sepan, pues colgaremos, como estamos actualizando el podcast poco a poco, colgaremos los programas donde les hablamos de nuestras experiencias en el lugar, en aquella noche memorable del 5 al 6 de junio de 1990. Han llovido 28 años en el mes de junio. Han pasado 28 años y parece que fue ayer. Y allí hubo fenómenos paranormales. Los hubo. ¿Por qué he citado al padre Pilón? Porque él, a través de radiestesia, descubrió, y parece ser que se confirmó, que debajo del palacio había aguas subterráneas. Y en algunos círculos dentro de la parapsicología se ha dicho más de una vez que el agua, cuando es subterránea, actúa como elemento catalizador para que se produzcan fenómenos paranormales. Eso también lo uno con un apunte muy breve, y es que, si se dan cuenta, en la mayor parte de las apariciones de la Virgen, apariciones marianas, siempre aparece, cuando no lo había, siempre aparece un manantial, una fuente, sí, un manantial. Es decir, la salida de agua, que no estaba, que no existía, se produce la aparición y empieza a brotar agua desde un punto determinado. Bueno, pues en el Palacio de Linares, por debajo del palacio, el padre Pilón detectó, a través de radiestesia, la presencia de agua, y esa presencia de agua al parecer sí confirmó que es verdad que debajo del palacio no sé ahora, no sé si se han hecho obras, se han reconducido las tuberías, no lo sé, o las galerías simplemente naturales, si es que lo eran, pero hablamos de 1990 y el padre Pilón ya lo detectó. Puede ser, como hipótesis, un catalizador de ciertos fenómenos paranormales que, al menos en 1990, a nosotros, y también a don Germán, y también a Les, Jiménez del Oso, nunca he sabido si llegó a estar. Alguien me dijo, un oyente nos dijo que sí, que estuvo. Yo creo que sí, que alguien tan importante y tan eminente en este país como en este país y fuera de este país como el doctor Jiménez del Oso, pues tuvo que ir. Pero no me consta ningún reportaje suyo a mí. Si estoy equivocado, que me perdonen. No me consta ningún reportaje suyo, ninguna referencia, pero sí de Alés, sí de don Germán, sí del padre Pilón, y de paso nosotros también. Hay algo que nos lleva hasta Egipto, la pirámide de Keops. Hemos hablado antes con Juan Carlos en la calle, hemos hablado de existió otra humanidad, tema que dejamos para otro día, pero simplemente voy a decir esto: que busquen debajo de la pirámide de Keops. ¿Puedo estar equivocado? Por supuesto. Pero desde que era un adolescente, porque ya desde niño el tema de Egipto, yo creo que he tenido que, pero vamos, varias vidas en Egipto, era algo que me fascinaba y me sigue fascinando. Pero es que de niño y de adolescente era algo, igual que con el Titanic, era algo que me llamaba muchísimo la atención. Bueno, pues yo siempre pensé y he pensado, y no soy el único, luego me he enterado, claro, sí, de hombres mucho mayores que yo en edad, que opinan lo mismo, algunos de ellos especializados en la búsqueda de Keops, si es que está, y no es otra cosa, porque ¿qué son las pirámides? Oficialmente son, digámoslo así, oficialmente son tumbas, pero vaya usted a saber. Bueno, pues que busquen debajo de la pirámide, no en la pirámide, porque los pasadizos que hay y que se han descubierto, la cámara inacabada, esa galería descendente, ese pasadizo descendente que va a dar a esa especie de gruta inacabada, arriba la gran galería, la cámara de la reina que queda a mano izquierda, que no hay nada. Una vez que llegas luego al final de la gran galería, tienes que girar a la izquierda, tienes que agacharte y entras directamente ya después de un tramo a la cámara del rey. No hay nada salvo un triste sarcófago, es que ni siquiera eso, de granito rojo de Asuán. No hay nada, ya lo hemos dicho en algún programa, no hay jeroglíficos, no hay pinturas, no hay estatuillas, no hay nada. Ni hubo nada cuando se entró por primera vez, al menos es lo que dicen las crónicas. Es que no hay nada. Pasadizos que no llevan a ninguna parte concluyente y nada más. Para mí, yo no tengo lógicamente el poder de hacer una excavación y meterme debajo de la pirámide y hacer... Claro, es que eso tiene sus riesgos, porque puede incluso desmoronarse la pirámide. Ya hubo problemas con la pirámide, que estuvo cerrada, al parecer, si no recuerdo mal, cierto tiempo, porque había mucho desgaste. Esa pirámide no tiene 4.500 años, tiene muchísimos más, pero ahí está. Que busquen debajo de la pirámide. Y volvemos de nuevo, ¿a qué? Al nivel subterráneo, por debajo del nivel del suelo. Para mí, puedo estar equivocado, pero para mí, el gran secreto, que es, tiene que ser algo que el día que se descubra, la humanidad entera, yo creo que nos vamos a tambalear, porque no se va a descubrir solamente, si es que se descubre, la momia del faraón Keops, que se pudo aprovechar, que ya existía la pirámide, que es lo que yo pienso, para enterrar a Keops, y se atribuyó la construcción al reinado o al mandato como faraón de Keops. Pero yo pienso que el día que se descubra lo que hay ahí, la humanidad entera nos vamos a quedar de hielo, seguro. ¿Qué son las pirámides? Hemos hablado alguna vez, y no será la última, porque nadie lo sabe. Se han planteado tantas hipótesis como casi estrellas hay en el cielo, al menos a simple vista, las que se ven a simple vista. No voy a citar ninguna, pero ya saben que se han planteado muchas y el enigma sigue abierto. Keops sigue sin aparecer. Hay estudiosos que siguen en la investigación de dónde está el cogollo, el núcleo, dónde está realmente pues la tumba y todo lo demás, o lo que haya allí escondido. Y yo digo que busquen debajo de la pirámide, porque ahí está. ¿A cuántos metros? No lo sé, pero está por debajo. Y hice mis cálculos dentro de la numerología, como aficionado. Me salieron 27 metros por debajo del nivel del suelo. A 27 metros. Ahí lo dejo. Y por no hablar, y aquí termino, en un lugar tan maravilloso como Egipto, eso sí, a la 1:00 p.m. en pleno mes de junio, vete al hotel con el aire acondicionado, porque en la calle no se puede estar. Son 52 grados, 55, es imposible. Y te tienes que levantar a las 5 de la mañana para hacer la ruta. Es decir, esto en verano. Pero es que incluso si vas en diciembre, se atenúa el calor, pero, no obstante, hay que tener mucha prudencia porque te puede dar un golpe de calor que te deje en el sitio. Y acabamos aquí en este lugar, en el programa de hoy. Acabamos en el Valle de los Reyes, en Egipto, que curiosamente también, una vez más, para que vean que son lugares emblemáticos en el mundo, también haciendo un repaso de todo ello, ¿dónde están las tumbas? En el suelo, la entrada a las tumbas. En el suelo. ¿Cuántas tumbas se han descubierto? ¿Y cuántas tumbas todavía quedan por ser descubiertas? Porque creemos que de Egipto lo sabemos todo, o prácticamente todo. Hay algunos que, incluso egiptólogos, no digo de España y del mundo, que piensan que prácticamente ya se han descubierto la mayor parte de las tumbas. No es verdad, no es cierto. Queda mucho por descubrir. Egipto es una tierra plagada de misterios, de enigmas, y que sigan buscando los egiptólogos, arqueólogos, porque encontrarán todavía muchas más cosas de las que nos podemos imaginar. Y curiosamente, en el Valle de los Reyes, las tumbas, que no son pocas, que se han encontrado, están todas, la entrada, en el suelo, a nivel de tierra, a veces entre montículos, en definitiva, ahí, están debajo, bajando, pero bueno, es que recuerdo un viaje, en este caso de mi gran amigo querido y añorado Enrique Muro, que ya no está con nosotros, desde el año 2010, que falleció el 4 de abril, pues y muy joven además, con 41 años, un viaje que hizo, y cuando bajó a la tumba de Tutmosis III, la bajada era algo que las fotos que yo vi, y luego la subida y lo que me contó, que tuvieron incluso que ayudarle. Estaba en buena forma física, pero también contribuyó el calor. Es que casi se desmaya, y era un hombretón de casi 1,90, con unas espaldas aún más anchas que las mías, que las tengo anchas. Bueno, pues es que tuvieron que ayudarle en la subida, la bajada muy delicada, a muchos metros de profundidad, y hablamos de un faraón que tampoco fue destacadísimo. Fue importante, pero no fue alguien, pues como por ejemplo Ramsés II, que fue más importante. Lo que quiero decir es que ocultaban los egipcios, ocultaban y muy bien ocultadas las tumbas, y a muchos metros de profundidad, y muy escondidas, para que nadie pudiera encontrarlas. Y todo siempre por debajo de tierra. Qué cosa, como diría Les, qué cosa tan curiosa. Y me despido, señores. Gracias por haber estado ahí. Programa, creo que muy interesante, que tiene su entronque con la trascendencia, sobre todo por aquellos lugares donde ha habido muerte. Les he contado el caso de las psicofonías de Antonio Josalés, por ejemplo. Ahora hablando del Valle de los Reyes, de la pirámide de Keops. Hemos hablado de muchas cosas. La Tierra, el interior de la Tierra, guarda muchos secretos, igual que el océano, igual que el mar en general. Es un mundo todavía muy, muy parcialmente descubierto, y queda mucho todavía por descubrir. Nada más. Les envío a todos ustedes un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí, gracias por descargar el programa, gracias a nuestros suscritos, que gracias a ellos continuamos cada semana ofreciéndoles nuestro programa. Ahora, de cara a septiembre, se preparan temas, hay uno en el siguiente programa, que es pura parapsicología, pero hemos querido tocar este tema: sótanos malditos, subterráneos, grutas, galerías, cuevas. Creo que ha sido un tema interesante. ¿Qué tienen esos lugares, verdad? ¿Qué tienen? Tienen puro misterio impregnado en sus paredes. Un saludo para toda España, desde las montañas de Madrid, en este caso no bajo tierra, sino elevados en las montañas, para toda la península, Canarias, Baleares, como siempre digo, Ceuta y Melilla, y por supuesto para todo el mundo, para todos los países desde donde nos escuchan, tienen la amabilidad de escucharnos. Y como digo, gracias, muchísimas gracias a los suscritos que hacen posible este programa, y a los oyentes que se quieran seguir sumando a la suscripción, como han escuchado en la cuña, por una cantidad mínima de 1,50. Gracias, señores. Les ha hablado quien les habla, Santiago Vázquez. Les deseo unos felices días. Aprovechen el verano con cautela, sean moderadamente felices, y en unos días nos volvemos a escuchar. Gracias y un abrazo muy fuerte. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.